Hola, hola, Gerli Sarandí, Villa Domínico, el pueblito, Villa Pobladora. Hola, Valentina Alsina. Valentina Alsina, barrio de rock and roll también. Hola, Avellaneda Centro, que nunca los saludamos. Hola, ¿qué me falta? Hola, todos. Vanina. Hola, ¿cómo andas, Flavia? ¿Todo bien? Qué bueno. Excelente. Hola, Johnny. Ahí está, Vanina no. Flavia Otazo, Jonathan Robles y Vanina Montes haciendo Sin Careta hasta las 9:30 de la noche. Oh. Y esto quiere decir que me levantes la cortina. Si empezamos a jugar con el operador. Si tenemos operador. Sin careta. ¡Vamos! Ah, oh. Sin careta. Y esto es bajada, ¿ves? Señas de radio. Lección número 2. Lección número 1, que toque los botones y opere. Claro. Lección número 2, ya empezamos a afinar. Ahora, hoy es señas de radio. Subí, bajá, vení, andá, sacame. Sube y baja la tensión. Antes de salir al aire nos quedamos sin, se nos apagó todo, no sé qué pasó. Así que ahora vamos a sacar las malas energías y las malas ondas. Un domingo sin careta, ¿eh? Una previa diferente para los que salen hoy a la noche. Como muy cerca hoy, Monte. Estamos ahí? Acá, estamos acá. ¿Cómo andas, Flavia? Excelente, ya se me pasó todo lo hormonal. Así que volví a ser yo. Estoy genial. Volvimos. ¿Volviste? No, cualquiera. Yo no estaba, me mimeticé, me parece. Porque bueno, viste que pasa igual un poco eso. No sé por qué. No, pero para mí hay un antes, un durante y el después. Volví a la pondita. Sí, es fondita al final, ¿eh? Pero dice pondita el cartel. Ah, entonces estamos todos en pedo y le decimos fondita y no es fondita. Sí, porque es lo más vimos, fácil, ¿sí? Decir fondita. Pero el cartel, bueno, dice es una fondita. Lista. O yo, no sé. Bueno, no, yo cuando lo vi pondita también, pero fondita. Por ahí... Bueno, ahí, no sé. Fuimos ahí, a Colón y Beruti. Colón y Beruti, enfrente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cumplió los años Gisela, le mandamos un beso re grande. Saludo enorme. Le dedicamos el programa a todo, la pasamos re bien. No tocaba, yo empecé a ver equipo, sonido, todo. Digo, qué banda toca, joya. Venía con ganas de rock and roll, ¿viste? Entonces voy y le digo terminó a Rulo... siendo un cachengue, decir. ¿A Rulo? Y le digo... ¡Mirá, Rulo! ¿Qué hace Rulo? Le digo, vos, ¿qué toca hoy? ¿Qué toca? No, es para ustedes, me dijo. Karaoke pintó en la pantalla. Así que bueno, le agradezco al compañero que cuando pusieron tarea fina como para decir, ah, vos sos ricotera, a ver si te sabés la letra. Y obviamente no te sale la letra. Vino un compañero y me acompañó, valga la redundancia. Qué bueno. El solidario. Y ahí ya estaba, porque el chabón me miraba a los ojos y me cantaba la letra y me decía, dale, ¿me entendés? Así, entonces, ¿te acordás o te acordás? Sí, te salva la vida. Sí, lo que pasa es que la letra salía atrás del público, entonces o mirabas a la gente y te hacías la linda, o mirabas la letra para cantar, y te ganaba más querer hacerte la rockstar y mirar al público. Bueno, ¿cómo anda la gente? ¿Pueden llamar al pedo al 5433-3607? Porque no sabemos sacar las llamadas al aire. O sea, yo creo que hace dos programas que venimos diciendo... Que encima nos llaman, boludo. Si no, no nos llama nadie. Venimos diciendo el híbrido no anda. Y en realidad no es que no anda. Lo que pasa es que nosotros estamos, no sabemos. Ustedes no andan. Nosotros, no andamos nosotros, no el híbrido. La radio anda todo joya. Le mandamos un saludo a Javier Romero. Pero somos nosotros los que evidentemente nos está faltando apretar un botón, algo, y no nos damos cuenta cuál. Viste que a veces te pasa eso, te falta apretar algo, pero no te das cuenta qué. En la vida te pasa también, a veces sentís que querés cambiar algo, que algo te molesta, que a mí me pasa eso, yo soy así. A mí algo me molesta y tengo que cambiar para que eso me deje molestar. ¿Y sí? Y a veces no sabés muy bien qué tenés que cambiar. Y ahí, bueno, y ahí te sí, mandas cada ahí... cagada, que no, ni te cuento. Pero bueno, la historia es cambiarla, porque uno va evolucionando, va creciendo, va cambiando... Eso está bueno. Saludos y buena programación, nos dice Rubén Javier. No, lo dijo el domingo pasado, mira, pero quedó acá. Bueno, igual, le mandamos un saludo a Javier. Que también nos está escuchando hoy domingo, por supuesto. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quiero escuchar? ¿Quiero escuchar? Mirá, lo venía pensando domingo, en el camino. A ver, muy bien. Eso se llama producir. Venía pensando... No, era que tenían que escuchar ese tema, no sé. Decilo antes, no lo digas al final porque Johnny tiene que buscar y decilo como... Ah, okay. No le metas tensión. Más vale pistolas de los piojos, pistolas de los piojos. Pistolas de los piojos, porque ahora sí, ¿ves? Mete todo lo que iba a poner antes. Bueno, nada, venía en el camino y dije, qué lindo sería escuchar en la radio pistolas y dije, Se lo voy a pedir, de hecho. Pensé. Venía caminando por Herley, ¿no? Cruzando el puente así. Tal y ameritaba cual. La tarde. Pistolas de los piojos. Ahí, se vino. Viste que a veces vas caminando y se te viene el tema a la cabeza. Y decís, loco, yo quiero... Está para ese tema. Está para ese y tema. Cuando venís caminando, aparte que te comés la que estás en videoclip, si tenés los auriculares. Sí, 100%. Entonces venís en modo videoclip, ¿viste? Igual en un tiro lo puse el tema, porque lo tengo, pero dije, no, lo quiero escuchar en la radio. La onda, escuchar. La onda es la radio, lo tenemos. Pero ¿cómo no lo vamos a tener si tenemos operador? ¡Bravo! Vamos, escuchá. Vale subirse arriba de la mesa. Dale, ya. dicen, sin careta, escucho re bajito, ¿vos? Sí, también. ¿Se puede subir un poco nuestro retorno, operador? Muy bien, muchas gracias. Ahora escucho que la cortina está mucho alta, más alta que mi voz. Ah, ahí está. Bueno, perdón. Son los tiempos que voy perdiendo noción, porque es como que hasta me olvidé de cómo se opera ya. Un día, Marina. Bueno, ahí está Lidia ya escuchándonos. Le mandamos un beso a Lidia. Ya sabemos todos de quién hablamos, sí, cuando hablamos de Lidia. Hola, Lidia. Bueno, un saludo a mi hijo también, que le está dando me gusta a mi hijo. No sé si estará escuchando, no creo, porque me pasa que mis hijos no me escuchan. Pero bueno, hacen bien. Se van a dar cuenta de todo. Sí. Bueno, seguimos en Sin Careta. Vamos a ponernos... Hoy viene... de Salchichos. No, porque, ¿sabes cuál es la duda? Porque en un momento, a ver, mi cerebro tira a decir té salchichos, ¿entendés? ¿Sabés qué? Se me hace, bueno, porque me niego al inglés, de los Simpson, perdón. ¿Entendés? Yo sé que es de salchichos. De salchichos. De salchichos. Pasa que es un nombre que, como... ¿Viste el video? A ver, cuando lo decís, lo vi, es excelente. Es excelente. Cuando lo decís es muy gracioso y después va perdiendo gracia a medida que lo vas repitiendo, porque ahora aparte, ya digo de salchichos y no me río. ¿No? Yo te digo, te metes en el Facebook de este salchichos. Y es una fiesta. Es una fiesta. Yo me metí para hacer la foto. Es... Hay fotos que dice cuál es la actitud de salchichos, ¿me entendés? El otro día me reí mucho. Y aparte... Como, ahí está, mira, lo llamás y vienen, es así. Aparte. Qué temprano. Porque aparte es medio dibujito animado, ¿no? Todo. Sí, todo esto. Esto... Entonces es como que todo. Lo llamás y vienen por ahí. Aparecen. ¿Eh? Ese salchicho. Bueno, ya vino la banda, así que ahora le vamos a ir a abrir la puerta. Sería una buena opción. Y vamos a escuchar algo de rock. No se puede. No se puede. No, vamos. Sí, vamos a ver. ¿Qué podemos escuchar? No sé, lo que tengas. Podemos escuchar algo de este salchicho, si no. Ah, después. Sí, no, porque tenemos que volver. Escucha, Jonathan. Guiño de callejeros. Dale, y volvemos a... Ya viene de Salchichos, está llegando a la radio. En un rato, tipo 8, arrancamos con el acústico. Pero antes te queremos contar un par de cosas. Discutir, debatir, intercambiar ideas, opiniones, todo desde el respeto. Esto es una radio abierta y esa es la idea. Si no podemos sacar la llamada al aire, podés llamar y dejar tu mensaje, tu opinión, al 5433-3607. O también podés dejarnos en el muro de Facebook tu opinión. De todo lo que vamos a hablar. Vamos a estar hablando de la cultura de la violación. Vamos a escuchar un caso. Vamos. Mira, ya suena el teléfono, es rapidísimo. Vamos con el tema, atendemos el teléfono y seguimos con más Sin Careta. Con mentiras a granel, está el tonto, está el sabio, y más atrás viene el sicario, con su arma y con su perro, olfatear sobre tus bolsos. Los que nunca encuentran nada, dirán que compraste morbo, escondido entre tus ansias. Como yo no entiendes nada y no conoces su jerga, te darán sonrisas falsas para tirarte la lengua. Lo que digas ya está escrito, lo firmaron de antemano. Le pondrán bozal al perro y dejarán comer al amo. We'll be right back. soy Santos Bermejo, mezcla de indio y cristiano, pero de tuitos hermanos, porque la huella es la misma. Por donde vamos y andamos, bellaqueando con la suerte, hasta que en tiento de muerte nuestro destino pialamos. Manso como el viento soy, pero si por donde voy quieren torcer la razón, entonces está mi facón defendiendo mi coraje. Y entonces sí, soy salvaje, y el cuero dejo, que así muestra el corazón el gaucho Santo Verde. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de tu barrio. Ah, ¿viste que siguieron? Te hago radio también. Bueno, escucha, nos llamó Omar, le mandamos un beso grande a Omar, el bombero de Piñeiro, que siempre nos trae información, data, noticias importantes. Ahora hace rato que no está viniendo Omar. No vino el otro día, pero hace mucho que no lo veo. Tendría que, bueno, llamó por teléfono. Usó el 54333607, como lo tenés que usar vos. Y nos está contando que el 7 de abril se cumplen 163 años de Avellaneda. Se cumplieron, ya pasó eso. Sí, ya pasó. Sí, yo subí una foto al respecto de una vez que hice una campaña. Empecé la campaña El Día Naranja en Avellaneda y era yo sola en la plaza. Convoqué por Facebook y estaba yo sola. Pero no importa, igual colgué mis carteles, repartí folletos, todo. 10 de abril, eso también pasó. ¿Qué día estamos? Él quería decir que hubo... Sí, esas son las fechas. No, que son las fechas importantes. 122 años de Piñeiro. Y el 11 del 4, pero quería saber en qué día estaba para saber... Pero hacele doble clic ahí. Están 12 ahí, nos dicen. ¿Hoy es 12? Ah, ayer entonces se cumplieron 57 años... Desde la... ¿De qué? Ah, ¿viste? Te dije que me preguntaras. No me preguntó. Yo se lo dije. Déjame ahora mi sitio. Ahí lo cuenta Flavia. Mira, te cuenta Flavia. No, porque de los bomberos. El destacamento número 2 de Piñeiro, de los bomberos voluntarios de Avellaneda. Cumplieron años. Cumplieron el 11 años del 4. Ayer. 57 años. Ayer cumplieron. Un saludo grande a todos los bomberos. Y 122 años este barrio, mi barrio, Piñeiro. Y el 7 de abril, 163 años de Avellaneda. Mirá, 163 tiene Avellaneda y 122 Piñeiro. Yo tenía entendido que era uno de los primeros barrios de Avellaneda, Piñeiro. Porque como está las veas del Riachuelo y las industrias tiraban la mierda ahí. Pero bueno, sí, tengo mal mi concepto. La historia se confunde, bueno. Bueno, se habla mucho en estos tiempos de cultura de la violación, del piropo y o acoso callejero. Se habla mucho en estas épocas de las feminazis, término que me fastidia, pero no saben desde las entrañas, como para que me entiendan lo que les quiero decir, pero se utiliza el término feminazi teniendo una ignorancia absoluta de lo que es el feminismo. Yo... desde mi humilde lugar de comunicadora social, ponele, en esta radio, invito a todos los oyentes, invito a todas las oyentes a buscar algún apunte sobre feminismo y leer acerca de lo que es el movimiento feminista, pero posta, o sea, cómo nació, qué cosas logró el movimiento feminista, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, que no hablamos no hablamos de mujeres que quieren el poder y vencer a los hombres, no hablamos de mujeres resentidas que odian a los hombres, nada más lejos realmente de ese concepto. Entonces, bueno, se ha tergiversado, porque ustedes saben muy bien que o por ahí no, pero les comento, la lucha del feminismo básicamente es contra el sistema capitalista. Y el sistema capitalista tiene muchas herramientas para hacer natural lo que no debería hacernos tan natural, para naturalizar las cosas que, si uno se las pone a pensar un poco y ver de dónde vienen y cómo nacieron y que las creemos que son naturales, no deberían sernos tan habituales, tan naturales, tan llevaderas. Como esas cosas de que los hombres no lloran, de que las mujeres somos débiles, de que estamos para... de que atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿no? Rosa para nenas, celeste para varones y todas esas pelotudeces. Fútbol para los nenes, vóley para las nenas. Y bueno, entonces lo que digo es que este capitalismo, este sistema patriarcal y capitalista que en el que vivimos y en el que muchos nos queremos revelar, pero no estaríamos pudiendo, porque realmente es un sistema bien, bien armado y viene de años y años y años, y sabemos que es una lucha difícil, pero el feminismo es uno de los pensamientos políticos, digámosle, de las ideologías políticas que se opone a este sistema. Y este sistema tiene como mayor arma esto que les decía anteriormente, que es naturalizar lo que no nos debería ser tan natural, y por ejemplo empezar a llamar feminazis a las mujeres luchadoras que durante siglos y siglos lucharon hasta en las guerras y siendo invisibilizadas, porque la verdad que nombres de soldadas no tenemos ninguno en la memoria y hubo un montón en toda la historia. Y así te podría hablar de 10.500 profesiones en las que fuimos invisibilizadas realmente. La historia no habla de nosotros, mucho menos la pudimos escribir. Y bueno, entonces es también una invitación a todas las compañeras que estudian lenguas, que son lingüistas, que hay mucho para escribir, porque siempre está la historia escrita del lado masculino, ¿no? Y las mujeres tenemos mucho para decir, aunque maten a una por día por violencia machista y con ella se vayan un montón de creaciones que nunca verán la luz. Porque cada mujer tiene en sí millones de creaciones para darle al mundo, para aportarle a la historia, a nuestra historia. Y en cada femicidio se pierden muchas de esas historias, muchos cuadros pintados, muchas poesías que no serán escritas, muchos libros que no serán escritos. Y esa también es una realidad de la que hay que hacerse cargo como sociedad y ver cada uno, cada una, qué puede hacer para cambiarla. Porque las cosas, y esto es lo que tiene de bueno darse cuenta que todo es parte de un sistema. Un sistema que te oprime y que te naturaliza lo que no te tiene que naturalizar. Las cosas están así, pero las cosas no son así. Las cosas se pueden cambiar. Todos podemos aportar desde nuestro lugar porque la revolución es primero desde uno. Y no importa lo que haga el otro, importa lo que hagas vos. Hacete cargo, que sos parte de esta sociedad. Cuando decís para el pueblo lo que es del pueblo, bueno, flaca, el pueblo sos vos y hay que hacerse cargo y agarrar una bandera, cualquiera sea. Mirá que tenemos un montón de banderas para agarrar, ¿eh? Así que, bueno, hacerse cargo. Hoy vamos a hablar de esto que se habla mucho, que es la cultura de la violación, tratando de por ahí profundizar un poco de qué se trata e invitándote a reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de cultura de violación y qué parte de nosotros naturaliza cosas que no deberían serlo, ¿no? Te invito, ¿no?, a cegarte para decir yo no soy machista, yo no soy, seas hombre o mujer, te estoy diciendo esto. Vamos a meternos en este tema y te invito a no cegarte en la defensa personal cuando nadie te está atacando en esto de que yo no soy machista. Reflexiona, pensemos, porque la colonización que hemos sufrido todas y todos nos hacen no pensar determinadas cosas que las vemos natural y no lo son. Por eso, insisto, animate a reflexionar y a dudar de las convicciones que vos traes con vos. De esas cosas que para vos son, es así porque es así, porque como que vino del cielo, de no sé, es así, porque me dijeron que es así, porque para mi abuela era así, mi papá era así, mi mamá era así, mi bisabuela, mi tatarabuela, bueno, te invito a dudar de todo eso. Una noticia que la semana pasada nos puso, no sé, la piel de gallina, por decir lo mínimo que uno podría decir, es que libertad condicional, una persona, un varón, hágase cargo, el género que le corresponde también, violó y contagió de SIDA a una hijastra de 10 años. Una nenita de 10 años. Él salió en libertad condicional, la violó y la contagió de HIV. Esto sucedió acá nomás, en La Matanza, donde un hombre de 37 años, que puede, o sea, no es un monstruo, no es un tipo, no, puede ser tu vecino, tu papá, tu hermano, y lamento decirlo tan crudamente. Un hombre de 37 años fue detenido por el hecho que cometió mientras gozaba de este beneficio. El violador estaba bajo esa condición por otros episodios de abuso perpetuados entre el 2008 y el 2010. ¿Sí? Abusó a otras menores en el 2008 y en el 2010, y hoy, 2015, ya estaba libre el tipo. 37 años, violó y contagió de SIDA a su hijastra de 10 años mientras gozaba de libertad condicional por casos de violación. Y yo, cuando leo esto, siento qué poco valgo para esta sociedad como mujer. Qué poco valemos. Porque que un tipo te viole tiene una pena mínima, ¿no? Cuando yo lo metería en perpetuo al tipo. Yo no te digo matarlo en la plaza, aunque no, por ahí me dan ganas, pero digo cortar, no. Pero que no salga más. Un tipo que violó, a ver si nos entendemos. A una mujer no tiene que salir más, o sea, ya está, porque aparte hay miles de estudios que dicen que el violador es reincidente. No se recupera. O sea, hay miles de estudios que demuestran que el violador es reincidente. Entonces, ya está, o sea, que no salga más. Bueno, y a todo esto, no voy a seguir leyendo porque la verdad que es entrar en amarillismo que no tiene, ya está. O sea, me parece que con lo que dijimos sí. Está, es suficiente, entrar en detalles no me parece. La semana pasada rodó un video por YouTube de una chica que contaba cómo vivía una historia que nos pasa a todas, en todo momento, en cualquier barrio, y por eso a veces cuando yo saludo a la gente de los barrios cercanos, digo a cualquier barrio, porque no varía mucho más que la geografía en los barrios, porque todos más o menos andamos en la misma. Vamos a escuchar ese audio y después seguimos. ¿Te parece? Dale. Hace un mes, más o menos, que en la puerta de mi casa hay una obra que ocupa toda la cuadra que está arreglando la luz. No sé si se trata de las luces de las casas o el alumbrado público. Sé que se trata de la luz porque hay unos caños que contienen cables muy grandes que, de hecho, estaban siendo cuidados por una garita que ya no está. Desde que empezó la obra, lamentablemente, como tiene la costumbre la gente que trabaja en la calle, me gritan groserías. Y me pone bastante incómoda, de hecho. En una oportunidad les había pedido que por favor lo dejaran de hacer y funcionó, pero solo un día. Hoy no sé qué pasó, que tengo miedo de pensar que es porque sabían que no había nadie más en mi casa que yo, ya que como están hace bastante tiempo, saben a la hora que me voy, a la hora que llego, con quiénes vivo. Y entre mi casa y la vereda hay un pequeño hall donde hay una reja. Entonces yo salí y cerré la puerta que da a mi casa y me quedé en el hall. Estaba por abrir la reja cuando apareció uno de estos hombres que trabaja en la obra y empezó a decirme todo tipo de guarangadas. Esperé que se fuera, el señor se fue para la derecha y yo tenía que ir por suerte para la izquierda. Cuando abro la reja, para salir, este señor empieza a caminar por detrás mío y le grita a un compañero que estaba en la otra esquina, a la cual yo tenía que llegar, hay que llevar este caño para allá. Y él le contesta, ¿y a esta a dónde la llevamos? Veo que este señor, el que dice a dónde la llevamos, empieza a caminar hacia mí con otras tres personas atrás, mientras el que caminaba atrás mío ya casi me alcanzaba. Me quedé parada y cuando estaban cerca mío, les tiré gas pimienta, que yo ya tenía preparado porque sabía, lamentablemente, que algo iba a pasar. Empezaron a insultarme diciéndome que no era para tanto y que era una loca de mierda. Y me fui y tomé el primer taxi que vi. Quise hacer la denuncia, por supuesto al principio no me la quisieron tomar, después por suerte la fiscalía me la tomó. Al principio hablé con un hombre que me decía, bueno, por un piropo no puedes hacer una denuncia, hasta que me preguntó, ¿pero qué te dijeron? Y cuando le conté lo que me venían diciendo, cosas como por ejemplo, te vamos a romper el orto, se sintió un poco más sensibilizado y tomó mi denuncia. Pusieron una custodia, policía de la metropolitana. Lamentablemente su superior le dijo a mi madre que mejor yo no, la próxima no me defendiera, porque si me defendía me podían acusar de lesiones. Bueno, ahora hay un la custodia en la puerta de mi casa y los señores están cantando: si nos organizamos, cogemos todos. No quiero dar mi opinión al respecto por este medio, lo dejo a su criterio, pero que la cultura de la violación existe y que hay una impunidad total está más que claro. Bueno, alguna frase nos puede dar risa, y de hecho que nos dé risa es parte de esta naturalización de las que yo les hablaba. ¿Sigue? Ah, perdón, pensé que había interrumpido el video. Y es así, y está bueno también, bueno, decir, bueno, me río, y a su vez también entiendo que me estoy riendo porque en realidad me da gracia algo que no debería darme gracia en este contexto, pero lo tengo tan naturalizado, ¿no? Lo siento tan... que aparte, naturalizar algo es lo peor que nos puede pasar. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Dónde se manifiesta? ¿A quién afecta la cultura de la violación? En la página de proyectocalo.com, www.proyecto-mediocalo.com, María nos explica y analiza los casos más sonados, por ejemplo, de lo que es una cultura de violación, y me pareció un texto lindo para compartir porque realmente sintetiza de qué hablamos cuando hablamos de cultura de la violación. Está por todas partes, pero la tenemos tan interiorizada que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se canta, se anuncia, se bromea con ella. La vivimos en nuestros día a día y su aceptación supone la trivialización de la violación. De forma que cuando ocurre, la responsabilidad se invierte y acaba recayendo en la víctima, culpabilizándola por cómo iba vestida, por su actitud, porque había bebido. Sus manifestaciones han construido una sociedad en la que la mujer es vista y tratada como una cosa, como un objeto que tiene la exclusiva función de satisfacer deseos ajenos. La cultura de la violación abarca un gran número de comportamientos de diferentes gravedad y presentes en diversos ámbitos, por lo que en este caso nos vamos a ocupar únicamente de aquellos con los que convivimos de forma más habitual, aquellos que por estar tan presentes en nuestra cultura hemos llegado a ver como normales y nos hemos dejado de muchos casos, en muchos casos, de cuestionar. Los medios de comunicación y la publicidad son una de las principales responsables de que se perciba a la mujer como un accesorio, como un complemento. Hay un documental que se llama Miss Representación, que hace un buen trabajo reflejando cómo somos reducidas en series de televisión, películas y anuncios a nuestra apariencia física, mostrándonos muchos casos desnudas, dejando nuestro cuerpo al servicio del hombre, que aparece completamente vestido. Y muchos de estos productos televisivos y cinematográficos van dirigidos a adolescentes, transmitiéndoles desde bien pronto el peligroso mensaje de que el cuerpo de la mujer es en sí mismo una invitación y una provocación. Después yo les voy a dejar todo el link para que puedan ver también los videos y todo eso. Bueno, hay proyectos como Everday Sexism que ayudan y podemos ver el común y habitual que es el acoso que sufren las mujeres en lugares públicos y cómo la sociedad lo ignora. Hay muchos videos en YouTube donde muestran estos casos también, que podés ver cómo poner una mujer sale con una cámara caminando y todo el acoso que percibe en las calles. Bueno, esto de que como que depende de cómo fuiste vestida, provocaste o no la situación, y de creer que una se viste como para provocar al otro y no porque se siente cómoda como se está vistiendo, ¿no? Yo digo siempre que, y se enoja, cuando publiqué una foto referida a esto al Facebook, se enojaron muchos lectores y lectoras, y gravemente lectoras, que enseñamos a nuestras hijas a cuidarse y no a nuestros hijos de consentimiento cuando hablamos de sexo, ¿no? Le decimos a las chicas, no, mirá, tenés que cuidarte, que el HIV, que las enfermedades venéreas, y a los pibes no les hablamos de consentimiento, de que mirá, la nena tiene que querer. Parece una estupidez, pero me parece que es parte de la educación sexual también. Más que nada haciéndonos cargo de las estadísticas en las que vivimos y en la sociedad en que estamos. Hay una campaña que lanzó la Marcha de las Putas, que precisamente es una marcha mundial que se hace debido a que un rector de una universidad de Estados Unidos, en una conferencia donde en el campus habían violado a una estudiante, salió a decir que la estudiante estaba vestida provocativamente. Entonces, a partir de esas declaraciones de este rector, se genera este movimiento mundial que es la Marcha de las Putas, que se marcha una vez al año en todo el mundo para precisamente decir esto: me visto como me visto, no para provocar, y aunque ande desnuda en la calle, nadie me tiene que tocar, ¿no? Más o menos, me salió un versito, pero no es la idea. Bueno, y ellas tienen un Facebook y están haciendo una campaña que hay un álbum de fotos que se llama De Eso Sí Se Habla, desnudando la cultura de la violación. Desde la Marcha de las Putas Buenos Aires lanzamos una nueva convocatoria a toda persona, sin importar género, orientación sexual, edad, etcétera, que haya sufrido alguna vez la violencia ejercida dentro de la denominada cultura de la violación. La idea sería que nos envíen una foto, puede verse tu cara o no, donde sostengas un cartel con una frase entrecomillada que cumpla las siguientes consignas. Y las consignas son: ¿qué te dijeron cuando te abusaron, violaron, agredieron? Agresión verbal que hayas sufrido en la calle, trabajo, escuela, etcétera. Respuestas o acusaciones justificadoras o estigmatizantes que hayas tenido de parte de familiares, amistades o funcionarios cuando contaste lo que te hicieron, emociones que sentiste, cosas que te dijiste o que aún sentís, decís con respecto a esa situación. Ejemplo: todavía me sentía culpable de mi violación. Una frase que explique el por qué sentís que necesitás a la Marcha de las Putas. Ejemplo: necesito a la Marcha de las Putas porque me sentí culpable de mi violación. Importante, aclarar debajo de la frase quién la dijo, qué edad tenías al escucharla o decirla y qué relación tenías con esa persona, salvo en caso de que la frase sea tuya. Las imágenes serán subidas a la página, podrán ser compartidas masivamente y serán expuestas en un festival que estamos realizando este año. Las imágenes deben ser enviadas por mensaje privado a la página o por mail marchadelasputasbcas, o sea, marchadelasputasbuenosaires@gmail.com, asunto: De Esto Sí Se Habla. El nombre de la campaña, De Esto Sí Se Habla, desnudando la cultura de la violación, busca mostrar mediante testimonios personales que los abusos y su justificación no son fenómenos aislados, sino que operan en el marco de una cultura de la violación, cultura de la cual somos parte y que buscamos superar. Es por esto que pensamos que la idea de desnudar esta cultura para mostrarla crudamente tal cual es y para que como sociedad reflexionemos sobre cómo avalamos y perpetuamos la violencia en lo cotidiano. Es tiempo de verlo, de despojarnos de los prejuicios y los mandatos para poder sanar las heridas y construir una sociedad de más respeto y menos violencia. Esa es la consigna, y la verdad que ahora vamos a postear el álbum porque es muy fuerte. O sea, si vos te lo pones a leer, de verdad encontrás cosas muy fuertes. Entrecomillado, por ejemplo, dice: esto es lo que le hace el novio a la novia, pero no le digas a nadie, que yo te lo enseño. Mi primo de 18 años aproximadamente, cuando yo tenía 10 menos que él. O sea que tenía 8 años. Si no querés, dejá de llorar y defendete. Mi peor amigo, dice el cartel. Bueno, y otro entrecomillado: si me dejas, te vas a quedar sola. Nadie te va a querer porque ya estás estropeada. el que entonces era mi novio y me robó la virginidad a la fuerza, haciendo referencia a ese hecho. Yo tenía 17. Así hay miles de carteles que seguramente los escuchás y hasta te suenan familiares, aunque parezca mentira. No te hagas la viva, que si queremos te levantamos. Un grupo de policías mientras patrullaban que me crucé cuando volvía a casa. Si cuento lo que me hicieron, solo causaré problemas y tristeza a mi familia. Es mejor callar. Tenía solo 9 años. Lo que pensaba ella a los 9 años y de por qué no contarlo, ¿no? Entrecomillado, así que así va a ser la cosa. Un desconocido intentando manosearme mientras yo lo empujaba. En el Tres Sarmiento a la hora pico. Yo tenía 20 años. Necesito la marcha de las putas porque quiero un mundo en el que las relaciones entre personas no estén basadas en el estereotipo, prejuicios y roles de género. Alex es otra de las fotos. Tenés que tener cuidado con las cosas que decís sobre un adulto. Una amiga de la familia cuando osé contar parte de lo que había pasado. Y a mí, ¿quién me cuidaba? Tenía 9 años. Esto es un juego. Si llorás, te va a doler. Si mordés de nuevo, te voy a pegar. Tú no quieres que te pegue a tus hermanos, ¿verdad? Mi vecino cuando tenía 6 años. Bueno, así tenés un montón de frases que ahora las vamos a postear. Y estas frases que parecen tan terribles son cotidianas, habituales y naturales. Y de esto hablaba al principio de meternos en este tema cuando te invitaba a replantearte qué cosas son tan naturales como pensamos o sentimos. Si quiero estar con mi mujer, voy a estar con mi mujer, mi ex marido. Eso también es más normal de lo que creemos. Vamos a un tema de música. Ya está probando la gente ahí, porque la vida es esto, ¿no? Hacerse cargo, ver desde qué manera se lucha, y yo te invito a que, si estas frases te parecieron familiares, por ahí las dijiste en algún momento, por ahí te pasó algo medio parecido, bueno, es un buen momento para no callar, para decir de esto sí se habla, y subir también tu foto. Ahí podés mandarla, te dimos todos los datos. Y también es una manera de sacar toda la mierda afuera y de que esto sirva para que las adolescentes de hoy sepan que tienen adultas que las van a estar acompañando en situaciones como estas. Adultas que pasaron por lo que ellas pasaron y que estamos acá en pie de lucha para defenderlas. Y no tengan miedo ni se sientan culpables si están pasando por una situación de violencia o de violación y puedan, ojalá puedan encontrar a alguien con quien hablar y ese alguien las pueda acompañar y no decirle otras tantas cuantas frases que hemos escuchado como algo habrás hecho y qué sé yo. Así que hay un montón de compañeras ahí en el Facebook La Marcha de las Putas que están dispuestas a pararse en tren de lucha para vos, con vos y a defenderte hasta el final. Así que hay que hablar, hay que compartir y hay que sumarse a los organismos de mujeres para defendernos entre todos y todas. ¿Vamos a un tema? ¿Tenemos algo? Listo, vamos, dale. Y volvemos con más Sin Careta por FM La Mosca. Y de esto sí se habla en Sin Careta. Te torcieron el brazo y no bajaste mañana la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte y pregunto, ¿qué?

sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. La radio Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Y ya estamos con De Salchichos en el Piso, que dicen ser un grupo de pistoleros marcianos que utilizan su música para dominar las mentes terrícolas. Yo no sé si el Fernet me cayó mal o esa es la historia de la banda. Una locura. ¿Cómo anda De Salchichos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Ahora me dio miedo. A ver si después termino el programa y me voy con mi mente cambiada. ¿Te vas a Marte con nosotros? Me voy a Marte. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Ahí está, lo escuchamos bien. Perfecto. Tenemos operador, todo. Antes no teníamos, estamos casi estrenando operador. Ya sos viejo, ya no te quiere nadie. Ahora quiere tener una nueva. Sos insignificante como todas nosotras. Bienvenido, che, de lejos se vino De Salchichos. ¿De dónde? Lomas del Mirador. Lomas del Mirador. Bueno, sí, contame un poco. Yo los conocí en la playa, así que me traen buenos recuerdos, porque es como que volver a estar de vacaciones. Los veo, no me trajeron a Jagger, por lo que veo. No, es que Jagger está con unos... Está solucionando... Sí, claro. Digamos que sí, ponele. Está con unas cositas personales, pero... Bueno, le mandamos un saludo, porque la verdad sí, que yo me divertí Miguel mucho con nuestro, Jagger. Es nuestro amigazo, lo amamos. Me saqué una re foto. Esto está molestando, ¿no? Porque no nos podemos ver. Sí, creo que ahora bueno, te veo menos, pero bueno. Bueno, no sé. No importa. Nos imaginamos. Porque viste que cuando uno habla... Claro. No, pero para hablar es como que te estás buscando y estaba claro, el micrófono. Bueno, le contamos un poco a los oyentes, a las oyentes que están escuchando Sin Careta, un poco la historia de... Además de tocar en la playa, ¿qué hace De Salchichos? ¿Cómo nace? ¿De dónde? ¿Son de Loma del Mirador? Mirá, De Salchichos nace... Y se vinieron hasta Avellaneda, ese ya es un punto a favor. Todos. Sí, acá el señor no estaba... No lo viste él en la playa. No estaba en la playa. Eran tres en la playa. Él se llama Pablo. En realidad es Paul, pero le decimos Pablo porque está castigado, ¿viste? Cuando... ¿Se puede? No se puede. El DNI dice Paul. Bueno, respetémosle su identidad. Si en el DNI dice Paul, es Paul. Bueno, digámosle Paul. ¿Pero vos cómo te querés llamar, Paul? No, Paul. Ah, entonces digámosle Pablo. No, entonces ahora le digo Paul. Él es el que grabó el disco. ¿Vos lo escuchaste el disco? Sí, con él. sí que lo escuchaste, que te re gustó. No me lo llevé el disco porque no tenían plata para comprarlo. Sí, pero nos lo hubieses pedido. No, ¿cómo te voy a pedir un disco? ¿Estás loco? Un montón de gente nos pidió discos. Ya sé, pero yo sé cuánto vale un disco y no te voy a ir a pedir un disco. Y aparte estaba re lindo tu disco porque yo lo vi. Nuestro disco. Su disco. Sí. Yo lo vi pasar porque se lo ganó un otro gordito que estaba al lado mío. Yo dije, yo también canté, loco, yo agité también. Yo me saqué la foto con Jagger, todo, pero no me gané. Ganó el otro que agitó más que yo. Además vos la foto te la sacaste después, así que... Sí, ahí al toque, con el disco me traje foto, que es más, la puse foto de perfil con Jagger. La vi, sí. Sí, no. Me divertí mucho, porque aparte estaba la vacación aburrida, ¿viste? Y pintó, qué bueno cuando va la banda a la playa. La gente de la playa que deje tocar a las bandas, loco. Que dejen tocar a las bandas porque se nos complicó un poquito, Te molestaba la arena, me acuerdo. Sí, la arena. Cada dos minutos decía la arena. Pero bueno, nada, estábamos ahí, ya fue. Bueno, vamos. Vamos a nombrar a todos los integrantes que estamos así como... ¿Viste cuando te encontrás con alguien que viste vacaciones que...? Claro, como que... Es poco serio. Las vacaciones, vos estabas con un enterito de gym. Yo estaba con un jardinero. Con un jardinero. Es un uniforme de trabajo y de rock. Sí, así como... Es un uniforme de salchicho. Bueno, ¿cómo nace? Pero vamos a presentarnos. Ponemos orden, por favor. ¿Me traes al orden? Estoy haciendo así con la mano. Estoy todo mezclando todo. Integrantes, nuevo integrante. No. En realidad. Nuevo viejo integrante. Es de los fundadores, pero tuvo sus cositas, viste. Que no estaba en las vacaciones, no pudo estar. No estuvo en las vacaciones, pero bueno, él grabó el disco, todo esto con nosotros. Pero... Bien, y aparte un órgano es re lindo para aportarle a la canción. Si hubieses escuchado el disco, te hubieses dado cuenta que... Pero no tenía plata, pero te lo bajó la descarga gratuita. Lo tenemos... Buscame el disco en formato físico, tienen. Está... ¿Lo tienen para escuchar online? Sí, sí. Bueno, lo podés descargar gratis, lo podés escuchar. Vas en a estar YouTube, todo el programa Spotify. Reprochándome que no escuché el disco, no tenía plata. Lo vi re lindo, que tenía la tapa toda así, lo quería porque era redondo. Es una latita. Es sí. Una latita, boludo. Sí, sí bueno, lo re decía. Un plato volador. Lo re decía y lo vi pasar así. Mira, ahora nos quedamos sin discos, por eso no te trajimos. Bueno, pero... ya va a suceder, ya me voy a poder calculo comprar que en uno. Dos semanas... Ya me voy a poder comprar uno, vos quédate tranquilo. Sí. O hacemos canje. Cuando me. No, yo. Bueno, sí. Cuando tengo un sueldo un poco más pobre. Quiero más plata. Ah. Bueno, bueno, plata hace, no el bloque anterior se quejaba del capitalismo y cerramos este. Claro, y ahora querés plata para comprarte un disco de una banda de rock. Nada más capitalismo. No. Bueno, dale. Seguimos. Él es Paul, nombrate vos. Mi nombre es Pablo. Es Pablo, No, tengo 19 años, tengo 18 años. Estuve otro. Y nada más. Bueno, y le pongo onda a la canción. La onda que no tiene a 100 personas. Se la pone. Seguimos. El topo. El topo. Toco la batería. ¿Y con qué te viniste hoy, Cuesta? Con el cajón flamenco. Muy bien, un cajón flamenco. ¿Eh? Esto está. Limitadísimo el batero, te querés matar porque acostumbrado a tocar todo, ¿no? Te viniste con un cajón, bueno. Nos divertimos. Pero los cajones suenan re lindos. Ah, ¿sí? ¿Gusta? Él es batero también, Johnny. Después pueden hablar cosas de bateros. Son del gremio. Él toca parado la batería. ¿Toca parado la batería? ¿O no te acordás? ¿Cómo no te acordás? Aplauden. Sí, estabas parado, es verdad. No entré en detalle, pero ahora que dicen... Está el video en YouTube de Sin Careta. Sí. Está el video, sí. ¿Les gustó? Sí. Es está caserito. No, está bueno. Ahí de vacaciones. Se ve mucha gente. Se ve mucha Estuvo, gente Se día. Puso re sí. linda la playa. La gente aparte se copó. Sí, ¿te acordás que dejamos de tocar? Pues se le rompió el parche de... Sí, rompiste la bata, me acuerdo. Es más, en el video está, que no sé si mostrás, pero en un toque dice, bueno, arreglamos la bata y después seguimos. Pará, ese video no lo vi yo. Ah, ¿no lo seguiste? ¿No lo viste el video Sin Careta? Vi el otro, ese no lo vi. Hay que reprocharte ahora. Ese no lo vimos. Ah, para. Porque hay uno en YouTube que está Jagger. Está el de Jagger, que está, que hacemos el no, tema pero de Sandro. Después subieron varios así, tiki tiki tiki. No lo vi, eso lo tengo que ver. ¿Vos los viste todos? Yo lo vi sí, todos. Y le di me gusta a todos. ¿Y por qué no me viste? Bueno, ahí tenés. Bueno, seguimos, che, el pájaro. Bueno, yo soy pájaro, toco la guitarra y canto. Yo soy el Fachi y toco el bajo. El Fachi es. Bueno, está bien. Perdón, no pude soportar, no pude, no. Yo soy, alguien lo tenía que decir. Alguien lo tenía que decir. Menos mal que viniste a Sin Careta. ¿Cómo el Fachi? Ya está. Pongámosle otro apodo. ¿Por qué? Porque Fachi. Ah, en realidad, ahora le estamos diciendo Hachi. Hachi, bueno, me gusta más. ¿No? Voto por Hachi. Como más corto, no sé. Es más cortito. Hachi está bueno, además. Porque aparte no, de llamarte facha. Pero no es facha, es Fachi. Es Fachi, ¿no? Era, viene, pero ¿de dónde viene? Busquemos el origen sí, de la palabra sí. y la epigrafía. ¿El origen del apodo o de la palabra? del apodo. ¿Cuál es el origen del apodo? No sé, ya pasaron tantos años. Lo que pasa es que uno no elige el apodo, te lo ponen. Sí. Te bautizan así y después ya está, listo, fue. Bueno, ¿y cómo nace de salchichos? ¿Cómo nace? ¿Cómo se cruzan? ¿En qué año? ¿Cómo arranca todo esto? Mirá, es muy larga la historia. Bueno, ¿sí? No la me contamos, la hay tiempo. Bueno. Oh, sí, haceme. Tenemos hasta las 9:30 de la noche. Perfecto. Y tenés que cantar también. O sea, no sí, te... vamos a cantar, sí. Quédate tranquilo. Con Paul, o Pablo ahora, y el Topo, nos conocemos de 2001 más o menos. Cuando pasó... Bueno, con vos te conozco, a Paul lo conozco desde el 99, ponele. En sí, la primera vez que tocamos fue en diciembre del 2001, cuando fue el quilombo, nosotros estábamos tocando ahí. Pleno bardo, claro. En pleno diciembre. Bardo, sí. Éramos más chicos. Y con el Topo, dos añitos después, en 2002. ¿Y qué se conocen? ¿Del barrio o del colegio? ¿De dónde? Porque eran chicos en... Sí, él es del colegio, el secundario, sí, pero... Hace como 14 y pico de años. Sí, o más también. Pero del barrio. Del barrio, pongámosle del barrio, sí. Y pegamos onda y empezamos a tocar en una banda que teníamos en ese momento. después como que dejamos de tocar y pasaron las cosas que pasan siempre. Y yo me puse a tocar con él, con Hachi. ¿Te peleaste con ellos y te juntaste con Hachi? No, nunca nos peleamos. Se distanciaron. Nunca. No, él tuvo sus cosas. La vida llevó por otros caminos. Cada uno tomó su rumbo. Claro, cada uno tomó su rumbo y como que la música siempre estuvo ahí presente, pero no activábamos. Después me puse a tocar con él en una banda de blues y nos cansamos un poquito del blues. Éramos sesionistas de una banda, claro, que querían ser profesionales, pero... Querían. Claro, y hacer blues no tenés que ser tan profesional. Está buenísimo todo. Pero nos aburrimos un poco, ¿viste? Y armamos otra banda que volvió él y lo llamamos a él y él se nos hizo la estrella, como la estrella que es. Los bateros son jodidos los bateros. No, pero él funciona de esa manera. Porque los bateros hacen eso, tocan en muchas bandas. Sí, son malos, reconózcanlo. Son las estrellas de la banda los bateros, más que el cantante me parece. Porque siempre un batero está en varias bandas, entonces para ensayar rompen las bolas, ¿no? La verdad que no es el caso. No tengo ninguna queja que realizar respecto al batero de Salchichos. Ahí está. Claro. Es la excepción que confirma las reglas. Muy bien, bueno. O sea, no hace barullo, toca, es el mejor batero de acá. Pero costó convencerlo. Argentina, ¿eh? Pero costó convencerlo. No, es que en ese momento no era el momento tampoco. Y después un día nos pudrimos de esa banda que teníamos, que ya nos estábamos aburriendo, y dijimos, vamos a hacer algo en serio, vamos a poner las pilas para tocar en todos lados. Y ahí lo llamé a él y dijo, qué bueno, qué sé yo, y sí, voy a tocar parado, y que pin, que pan. Y, a tocar parado. Y nos copamos todo y arrancamos. Y ahí nace De Salchichos, ¿en qué año? ¿Cuándo fue que se volvieron pasado, a juntar? El año pasado. Y fue nos volvimos a juntar también, ¿no? Porque cada uno tomó sus caminos, se hicieron otras músicas diferentes. Como pues, juntarnos y como... Si no era como... Si... Claro. Nos habíamos juntado a ensayar antes de ayer. Mirá, para ellos sí, era como que no hubiese te pasado. Te conoces de tan chico, te volvés a juntar y es... Es como que no pasó el tiempo, lo acabo de decir él. Sí. Como que no pasó el tiempo, es así. Para mí fue como conocerte de toda la vida, Topito. Para mí también. Bueno, viene pintando bien entonces, viene naciendo de una historia romántica la banda, digamos. Nosotros somos puro amor. Nos amamos entre los cuatro. Románticamente nació De Salchichos y llegaron a la costa de San Bernardo, ¿cómo? Porque no muchas con bandas. Con una camioneta que me prestaron. Sí, no, salieron de gira. Sí, salimos de gira y le pusimos todo el huevo. Claro. Y nada, a él le prestaron la camioneta. Nos prestaron casa, nos prestaron todo. Se dio todo. Se alinearon los planetas, claro, para que nosotros podamos estar. Se dio todo lo que se tenía que dar y lo que no lo forzamos un poquito y lo que no lo fuimos a buscar. O sea, estábamos decididos a que tenía que ser algo especial, que no tenía que ser pasar desapercibido De Salchichos en la costa. Y la verdad que nos salió muy bien. Nos salió buenísimo. Ahora nos van a contar todo, cómo se va la copa, porque hay muchas bandas escuchando, ¿no? Y de repente está bueno, ahí viene la temporada y decir, bueno, ¿cómo hacemos para irnos a la costa? ¿Cómo la pasamos allá? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no? Está bueno charlar de esas cosas. ¿Vamos a hacer un tema? Dale. Sí. ¿Cuál es? ¿Tienen ganas? ¿Están bien, che? ¿Se sienten cómodos? ¿Sí? No. Si quieren, nada, sí. De última nos decís si... Yo igual por acá no escucho nada. No, igual tranquilo que ahí hay un músico en los controles. Así que calculo que va a estar todo re bien, ¿no? A ver, la cámara. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, con De Salchichos en FM La Mosca. Un tema que no es de nuestra autoría. Ah, va. Pero si Dios quiere y nosotros tenemos ganas, lo vamos a grabar. Bien, en el próximo CD. Te podemos hablar del CD también. Sí, vamos a hablar de todo. Dale. ¿Cómo se llama? En breve. Mi gran noche. A ver. Hoy para mí es un día especial, lo es salir por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción. pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi la noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Hola, hola. Yo no me estoy escuchando. A ver. Hola, hola, hola. No me estoy escuchando. No, pero subime el retorno, me parece que es. No, el. Hola, hola, hola, hola. ¿Vos me escuchás bien? ¿Vos estás escuchando de la radio? Sí. Ah, por eso, sí, yo no me escucho. Bueno, pero sale bajito. Bueno, no, soy yo. No sos vos, soy yo. Sí. Es que no sale, soy yo que tengo mal retorno. Ah, bueno. No me lavé las orejas hoy, algo sucedió. Bueno. Me parece que me estaban subiendo a mí, porque a mí me está rompiendo la cabeza, fíjate. Tómate, o por ahí es el auricular. No, que este no. Ah, no suena. Es eso. Este, mira. Este es. Hola, hola. Y este ahora sí. Menos va a sanar. Ah, menos, claro. Eso nos está pasando. Bueno, este me escucho, no, este no anda el auricular, me parece, básicamente. Bueno, ahora sí, perdón, ahora estoy escuchando. Bueno, listo, no, porque tengo que estar viendo si está todo bien. Bueno, chicos, el CD que vi allá en la costa es el primer CD o hay más. Es el primer CD. Ese salía ahí nomás, ¿no? ¿Lo habían sacado recientemente o no? Mirá, el año pasado, ¿para qué mes? Para bueno, sí, madera, básicamente ¿no? Seis sí, meses. Nuevito. Nuevo. ¿Y cuántos temas tiene? Nueve temas. ¿Y costó grabarlo? ¿Qué onda la grabación? Mira, lo grabamos de una toma. O sea, cada uno agarró lo que tenía que tocar, lo tocó como lo tocó y así quedó. ¿Separado grabaron o todos juntos? No, separado. Ah, separado. Sí, pero de una toma. La premisa era que tenía que ser de una toma. Que quede, si había algún error o algo, bueno. Salvo que sea, viste, algo. Sí, bueno. Pero, bueno, che, para sí, hacerme. Pero, sí, así fue. Y está bueno. Está buenísimo. El disco está buenísimo. Va, bueno, a nosotros nos gusta. No lo encontramos, sí, ahí vamos. Así ponemos algo de. Mirá, te digo, lo podés buscar, te podés meter en www.the, que es de ZALCHICHOS. ¡De letro! ¿Cuánto lo practicó? No, esa, me digas. No. Me salió recién de pedo. Ahí tenés la página de internet y tenés el link para escucharlo por Spotify. Todo gratis, ¿eh? Después. todo gratis. Sí, todo gratis. Lo podés buscar en YouTube, hay de todo también. Tenés videos, tenés. Lo tenés a Jagger en YouTube. Lo tenés a Jagger también. Jagger no es de salchichos, o sea, es mi invitado. Jagger, claro. No lo encuentro, che. De salchichos.com.ar. A ver cómo lo escribiste. No, de salchichos. A ver, Fachimo, fíjate. Pero. Yo soy más ciego. Bueno, no importa, que lo encuentre el operador es el tema. Está cargando. Ah, está cargando. Está, quédate tranquila que. Ya va a sonar. Bueno, chicos, y para grabar el CD, entonces de una toma solo, grabaron todos por separado. Y para elegir los temas, ¿cómo fue? No, los nueve temas que veníamos haciendo son los nueve que grabamos. Porque nosotros, el tema fue así, nos metimos en la sala a ensayar, como dice él, como que era como que ya veníamos tocando desde hace mil años. Y bueno, hagamos temas y grabemos un disco. Y fue así. Salió el CD. Salió. Todo bueno, es casi mágico. Bueno, y cuando salieron a mostrarlo el CD, ¿qué pasó? Porque medio que se juntaron, grabaron. ¿No? Por lo que me estás contando. Ensayamos. Bueno, grabamos, sí. Ensayamos. El tema es que ahí coincidió con. Él terminó de grabar y ya no pudo tocar más. Ponete. Entonces era como un disco que tenía un montón de teclados, ¿viste? Salir a tocar. Era medio como que, hay que bancársela y salir. La bancamos y, bien, hay que hacer el aguante, claro. A la gente le gusta, qué sé yo. Supongo que hay de todo, ¿no? Pero incluso los covers que hacemos, como el que hicimos recién, se copa, tan copado. Sí, sí, sí. Bueno, parece que me quedé sin internet. No, mentira, todo mintiendo. Ahí suena. Bueno, pará, en Facebook vos acá lo que acabas de compartir en la página. Sí. También se pueden meter, le dan me gusta, si suben los me gusta. Ahí lo puse para que la gente le dé me gusta. Claro. Y ahí bueno, también ven todas las novedades que tenemos, cositas que vamos haciendo de repente que nos copa subirlas, las subimos. Sí, vi que ponían cosas como actitud de salchichos. Actitud salchichos. Sí. Claro. Actitud salchichos. Había cosas como que eran de actitud. Claro, básicamente actitud salchichos. Bueno, ahí tenés. Ahí tenemos. No te importa nada. Tiene tu gorra, vamos a compartir algunas con la gente para que vaya viendo cómo es la onda y si le cabe la onda de la banda o no. Es una buena manera, ¿no? La actitud lo dice todo. La actitud lo dice todo, sí. De hecho, no te tiene que importar nada mientras no estés haciendo mal a nadie, cagando de la vida a nadie. Vamos para adelante. Sí, vamos para adelante. Bueno, escúchame, ¿y temas propios cuántos tienen, sí? ¿Nuestro? Sí. Nueve temas. Son los nueve. ¿Los nueve son de ustedes? Sí, los que grabaron son los nueve de ustedes. Ah, bien, claro, ¿y quién? Que sí. Bueno, ¿hacemos uno de ustedes? Hacemos uno nuestro. ¿Cuál? Listo. Vamos a hacer uno que se llama ¿Por qué no bailas tú? Que hay un video. El video está filmado oficial. Así que se lo pueden buscar en YouTube también. Ah, lo vamos a buscar. Después se lo vamos a dejar a la gente. Dale. ¿Vamos? El orgullo me ganó, que no se note que sangro, no me puedo mantener, me tropiezo bailando, y una mirada tuya me desnuda y me arrodillo a tus pies, shalala, shalala, me siento tan extraño, solitario y no lo puedo entender, ¿por qué no bailas? ¿Por qué no bailas tú? ¿Por qué no bailas tú? ¿Qué opinión tendrás de mí? Soy casi todo un bizarro. Regale mi libertad y el mundo sigue bailando, no. Y una mirada tuya me desnuda y me arrodillo a tus pies. Shalala, shalala. Me siento tan extraño, solitario y no lo puedo entender. ¿Por qué no bailas tú? ¿Por qué no bailas tú? ¿Por qué no bailas tú? ¿Por qué no bailas tú? ¿Por qué no bailas tú? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Sin careta. Son las criollas, ¿eh? Y el oro, todo, todo, todo, ¿eh? Nadie se me ponga celoso, pero todos los instrumentos. Pero... ¿Qué tal? ¿Es lindo el rock and roll? Es hermoso. Es hermoso. Che, la música en general. Sí, sí. Sí. Todo. Bueno. Ah, bueno, yo sí. Sí, sí. Sí. Pero más el rock and roll, en mi caso. Hablamos de música, ¿eh? Sí, música, claro. Música. Bueno, ¿y cómo salen las canciones de Salchichos? ¿Quién las escribe? ¿Cómo, quién compone? ¿Quién escribe? ¿Cómo es la composición? Mira, nos metemos en la sala. Che, hay que hacer esto. Dale. ¿Cómo hay que hacer? Sí. Che, hay que hacer esto. Una, che, hay que hacer qué? ¿Una canción? El tema que ¿Por qué no bailas tú? Que hicimos recién antes de Bésame Mucho. Viene él a la sala y dice, hay que hacer un tema que diga así, ta, ta, ta. Tenía una idea, ¿no? ¿Por qué no bailas tú? Tiene que tener un estribillo que diga ¿por qué no bailas tú? Sí, no sé qué le pintó en el Tenía momento, una idea, ¿viste? Loco, claro, era y, esa parte. Y ahí nos metimos, bueno, pum, pum, pum, y le hicimos ahí en el momento y listo, ya está. Así. Y aparte es la mejor parte del tema, ¿viste? La idea era buena. ¿Por qué no bailas? Te vas y te vas cantando eso. Buenísimo. Además, en una semana... Se te mes, pega. No, no, ya tiene que estar terminado el tema, así, todo bien rápido, tío. Somos así. Claro, somos medio... Uy, bueno, sí, listo. Y nos ponemos y lo tenemos terminado. ¿Y las letras quién las escribe? En este caso él trajo esto y el resto ¿quién? ¿Entre todos? ¿Hay uno que escribe más o no? Sí, quizás. Sí, entre todos. Entre todos. Sí. Se pone ahí en debate posta, posta, sí, posta. O sea, el filtro igual es... Porque también hay que cantarlo, ¿viste? Entonces hay cosas que entran en la métrica, hay palabras que entran en la métrica del tema y... que quizás no, que hay que cambiar y qué sé yo, pero sí, ponele que aportan entre todos. Todo. Somos una banda cooperativa. Una banda cooperativa. Sí, hacemos todo entre todos. Y nos amamos entre todos. Todo amor y rock and roll. y ahora están con ganas de hacer otro CD, ya hay canciones como para hacer otro CD, porque es nuevito este igual. Sí, ¿cómo se llama el CD? Es un disco homónimo. No tiene nombre. Se llama De Salchichos. De Salchichos. Sí, hay canciones. Lo que pasa es que para grabar otro CD hay un montón de canciones, pero no creo que sea el momento. Hay que darle un poquito, viste, de máquina. Hace este. Poco que sacaron este, claro. Tiene para, menos de un año. Claro, y las canciones no tienen que quedar en el olvido. No. ¿Viste? Entonces hay que igual somos una banda under, viste. O sea, sí, estamos, sí. Nos escucha la gente a la que obligamos a que nos escuche. ¿Y qué onda Lomas de Mirador para tocar? ¿Tocan por allá? ¿Hay lugares? Mirá, no, tocar, ¿no? Sí, hay lugares, pero nunca tocamos en Lomas de Mirador. El tema es así, los lugares que hay que sabemos que están ahí, viste, que te cobran o te obligan a llevar gente y todo bien, pero viste, vamos a tocar. Le vamos a poner toda la onda. Tenemos que llevar todo. No nos da ni siquiera una birra y encima te tenemos que pagar y te tenemos que llenar el lugar para que vos te llenes de plata. La mejor, pero no, preferible, no sé, venir a la radio, que te escucha gente. La idea es que también nos escuche gente que no nos conozca, que podamos charlar. Pero bueno, nada, sea, en Loma del Mirador pasa eso, está ese circuito de los en bares. En todos lados, te digo. En todos lados, sí, hay lugares que no, pero en general se mueve así la, el ambiente de la música. Ahora me hiciste acordar que tenemos un amigo que va a estar tocando y vi el lugar y va a tocar en New Bar. Adrián, de Víctimas del Viento. Víctimas del Viento, pero no toca con Víctimas del Viento. No. Toca con la banda tributo a Papo y Riff. ¿Eh? Parador 66. Parador 66, tributo a Papo y Riff. Va a estar tocando el sábado 18 de abril, 22 horas, en New Bar, acá en Lanús. Sitio de Montevideo, esquina Oncativo. El pulsito, ¿no? ¿Es? Claramente, ahí. Bueno. Ya tenemos que hacer. Agendalo entonces, sábado 18, ¿qué es? ¿El sábado que viene? Uh-huh. Bueno, bien, tributo a Papo. Buenísimo. ¿Y ustedes tienen fecha? No. No hay por ahora fecha. No. Hay que hacer el Sin Careta Fest. Ya lo estamos diciendo. En septiembre y... Tocamos. Si nos invitan, sí, nosotros como que no. Están invitados, ¿no? Los invitamos los chicos. ¿Podemos? Jonathan, ¿qué decir? Los invitamos, sí. Guasuncha, Tesalchicho, La Grúa, Inundados, Nacho Solo, que viene el que viene. Muy bien ahí. Toda la gente que... Bueno, si ponemos todas las bandas que vinieron, va a ser un festival corte del Cosquín, ¿viste? Cinco escenas. ¡Ah, se re agrandaba! Son 6 temporadas, acá desde el barrio, tranquilita, cada domingo un acústico. Así que son muchas bandas. Buenísimo. Porque va sumando el tiempo, va pasando. Y bueno, hacete un festival con todas las bandas. A De Salchicho le pasa el tiempo también, sienten el paso del tiempo al momento de salir a... Somos chicos. Somos eternos niños. Bueno, del 2001 a esta fecha pasaron ya 15 años, compañero. Para nosotros. No es nada. No le pasa el tiempo a Tesa, porque es actitud de Salchichos. Claro. Actitud de Salchichos. Claro. Seguimos haciendo lo mismo hace 15 años atrás. Sí, los mismos chistes. Nos reímos de las mismas cosas. ¿Cómo, si se somos tiene que categorizar de Salchichos en un ritmo, en un estilo? ¿Se puede? Mirá, estaría buenísimo decirte sí, es tal estilo, pero no se puede. ¿Vos tenés alguna definición? No, la verdad que no. Es muy difícil esa pregunta para nosotros. Cada vez claro. que nos agarran nos dicen, ¿qué tipo de música tocan? Claro, bueno. Y te quedás como, y no sé, porque no... Sí, hacemos rock and roll, pero qué sé yo, también hacemos, qué sé yo, temas melódicos. No es temas melódicos. Temas populares, ponele. Pero tampoco no es... No se puede. Le decimos lo más parecido al rockabilly que pueda llegar a ver acá, sin ser rockabilly. Pero tampoco, la gente no sabe lo que es el rockabilly en general, la mayoría de las personas, ¿viste? Entonces. Eso, pero todo el mundo sabe. Claro. Bueno, es de Salchichos. Y de claro. Salchichos. Actitud Salchicho. Claro, te tocan de Salchicho. Vení a ver y fíjate qué onda. Claro, o si no. Te querés mover de tu casa, te metes en internet y nos buscas en las redes sociales. ¿Repetís la página deletreada, por favor? thzalchichos.com.ar. Bien pedo, ¿verdad? Gané un festival. Era el que mejor. Era el que mejor, ¿cómo es? Felicitaciones a los de Salchichos, dice, con el tema de recién, me encantó. Y muy linda voz, dice Lidia, la mamá de Johnny. Le mandamos un beso a Lidia. No digas que la mamá de Johnny, así que... Me encantó con claro. Bésame Mucho, dice. Parece que todos los días es una diferente, no todos los domingos. Le encantó Bésame Mucho, dice. Qué bien. Bueno, que siga escuchando, quizás se pueda llegar a sorprender. Muy buen tema. No, la voz es particular... Por decirlo de alguna manera. ¿Te gusta? Sí. Bueno, gracias. Te lo dije en la playa. Sí, me sí. Hasta allá me había tomado una birra y dije, ¡buena voz, loco! ¿Querés sacarte foto con la voz? ¡Ah, loco! ¡Qué buena voz! Pero no te imagino. Foto que, no, la mina no quería con el cantante la foto, quería con Jagger, que Jagger me mató. La verdad me divertí mucho, me reí mucho. Hay que traerlo a Jagger sin careta. Bueno, cuando solucione sus cosas. Yo te lo gestiono y la semana que viene lo tenés acá. Por favor. Miguel Jagger, la banda. Pues nosotros también, cuando Jagger toca, hacemos Ministerio Stone, se llama la banda. Entonces Miguel Jaer y el Ministerio Stone, y nosotros venimos a hacer el Ministerio Stone. Ah, muy bien. Bueno, y dos chicos más, otro pibe que toca la guitarra y así. Hay que venir con Ministerio Stone después, entonces. Cuando quieras. ¿Eh? Cuando quieras. Ahí está, y lo traen a Jaer y Ministerio Stone y... Lo que pasa es que ahí lo tenés que sacar en tele, no sé. Sí, lo filmamos, ¿verdad? Sí, no te digo online. Tiene que salir en vivo, lo tenés que tener a Jaer bailando. Sí, claro. Es verdad. Se puede hacer algo para salir en vivo. Acá teníamos los chicos de Vecinos Enrocados que ponían una camarita ahí y salían en vivo. Se puede. Hay que saber de un poco de tecnología y esas cosas. Hay que investigar. En internet seguro está todo. Es un show muy visual el de Miguel. Claro, es más visual que musical. Sí. Bueno, ¿hacemos otro? Dale. Ah, acá Lidia me pide popurrí, no sé de qué, pero ella quiere popurrí. Bueno. ¿Viste? Popurrí quiere, popurrí. De todo, quiere todo, dame todo, nene, dice. Vamos, Lidia. Lidia. Vamos, Lidia. Y un saludo a toda la gente que está ahí compartiendo Sin Careta con Lidia. Es en una bocha. En San Justo. ¿No? Bueno, dale. Saludo a todos San Justo. Entonces, bueno. Vamos a hacer un tema nuestro, es el último del disco, que se llama Tan Lejos y Tan Cerca. Solo, sí, no lo. Solo. Solo. Que ¿qué es, lo toca está basado. Solo? No. Está basado en una historia real. Está basado en una historia real. Sí, sí. Vamos a prestar atención a la letra. Vamos a prestar atención. Nada de andar mirando. No. Dale, cortamos ahí en el. Antes del piribiri. ¿Qué era la chica? Un reptiloide. Un reptiloide, sí. ¿Qué hablan estos chicos? Sí, bueno, perdón. Él era un hombre solitario, preparado para ver a la que aquellos dos planetas le permitieron conocer. Una gitana fugitiva de origen andaluz, tenía cuerpo de guitarra y la tristeza como cruz. Solo te pediré lo que estés dispuesta a darme, dijo él. Una sonrisa, una caricia, una mirada y un clavel. Y bajo el cielo y las estrellas se besaron estos dos. Y solo así, sin darse cuenta, la tristeza terminó. De camarón a calamar, o la perfección hecha canción, subiendo por sus venas directa al corazón. Un tango que suena de fondo en el patio interior, mientras ellos en la cama hacían el amor. De Andalucía a Buenos Aires ella pudo recorrer, pero pasaron los días y se tuvo que volver. Y él se quedó de nuevo solo caminando en su ciudad, y como único consuelo sabe que en algún lugar está, recordando el momento en que la hizo feliz a su gitana fiel amante que no pudo despedir. Tan lejos y tan cerca de su corazón están. Si la vida lo permite, se volverán a encontrar. Los buenos momentos quedan en la eternidad, aunque a veces sean cortos y deban terminar. Tan lejos y tan cerca de su corazón están. Si la vida lo permite, se volverán a encontrar. Oh. Sin Careta. Salió re bien, ¿eh? O sea, les digo para su tranquilidad. Buenísimo. Hermoso tema. Che, influencias. Pará, vos nos mentiste recién hace un rato en la radio. Ay, ¿yo te mentí? Sí. No creo. Pues. Ya está, te echaron. A ver. Porque vos me dijiste que lo habías escuchado el disco. Y mientras lo estabas escuchando, vos me estabas hablando por el chat de Facebook y me estabas diciendo, este tema, qué bueno, mirá no, este. No, no, pero pará, puede ser que yo lo haya escuchado y no me acuerde, porque esas cosas ya, me suceden. Me acabo de acordar. No, no, si yo te estaba escuchando y te estaba comentando el tema, lo escuché y no me acuerdo que lo escuché. Y no lo volviste a escuchar. Y no lo volví a escuchar, no. Así que hoy llegás a tu casa. Si yo te hice un comentario acerca de una canción o otra. Es más, te lo bajaste el disco, te lo bajaste. Me parece que te lo bajaste. Puede ser. ¿No te sale en tu página cuando se bajan un disco? ¿Sin Careta se bajó el disco? No, no. Lo que pasa es que después se me rompió la computadora. Bueno, es largo. Pasó mucho tiempo de las vacaciones. No importa, no importa. Yo habré llegado de la vacación y lo debo haber bajado, lo debo haber escuchado y toda la historia. Acá lo único que importa es que vos me mentiste. No, no te mentí. Me olvidé de lo que había sucedido. No es lo mismo. Es una buena excusa siempre. No, si te comenté un tema, no, sí. No soy tan cara dura, no, a ver si mando fruta y se dan cuenta, claro, ¿vale? Che, qué bueno este tema y no hablaba de eso. El tema 10 está buenísimo. No, tan boludita, no. No, a veces escucho y después me olvido porque la verdad es que, qué sé yo, tengo poca memoria. Bravo, dice Lidia, la gente le está gustando, de salchichos, a la gente sin careta. Muchas gracias, Lidia. Vamos a seguir tocando para vos. Bueno, y acá el sur también existe para venir a tocar. Hay nos lugares encantaría. Donde se toca ahí chamullando un poco y viendo cómo es la movida. Mirá, estando esa movida así de, como decís vos, chamullando un poco y se puede tocar, nosotros venimos y tocamos. O sea, no queremos nada, lo único que queremos es tocar. Beruti y Colón, Avellaneda, enfrente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahí son todo, es un lugar de bandas compañero. ¿Sí? Vas y tocas. Arreglá, primero andá, tomate una birra, habla con el flaco, a ver la fecha y todo eso. Y bueno, vamos. Tampoco a tener caiga que ir. Con los instrumentos. No. Además, nosotros a donde vamos tenemos que llevar la batería, porque como toca parado, viste que está armada. Es especial. Sí, está diseñada ¿Qué? Para eso. ¿Cómo surge esto de tocar parado? Adivino, fue idea tuyo y él se tuvo que comprar una batería especial. No, se la compró. No. Ah, la fabricaron. Con la batería que tenía la fuimos armando fierro por fierro. Y... Ah, mirá, bien, todo un trabajo artesanal en la bata. Sí. Claro, pero donde tocas tenés que llevar esa bata. Y sí, ese. Y los otros bateros, viste, dicen, me prestó la batería, bueno, sí, no puedo tocarte. Sí, bueno, no. Claro, porque... O sea, yo no uso tambores arriba, nada. O sea, si querés tocar con mi batería, tocá, todo bien. Tocás si podés. No tengo. Tocás si podés. Si tenés ganas y te animás, tocá, no pasa nada. Un pibito, fuimos a tocar una vuelta y un pibito le puso huevo y tocó. No, sí. Casi. Casi. Le puso huevo y casi. Después vino la policía, le pudrió todo y bueno, Y le dieron un cajón peruano. Sí, claro, le dieron un cajón parecido a él. Es lindo el cajón peruano, a mí me gustan los cajoncitos también. Mirá el operador. Qué bárbaro. ¿Nos vamos una tanda? No. así los chicos descansan un poco, si quieren ir al baño, ¿no? El operador tiene cascos de batero, ¿no?

para grabar. Cuestión que teníamos tantos micrófonos dentro de la sala que el metrónomo se filtraba por todos lados. No teníamos los auriculares adecuados como para poder... Los que tenía él. Claro, eso, no los teníamos. Teníamos uno que compramos los 40 pesos en el... Claro, porque esos auriculares vos te los pones y como que te hace una sopapa en la oreja y claro, no escuchás más nada. Yo tenía almohadores. Claro. Entonces, bueno, probamos, qué sé yo, y salimos de la sala. Estábamos nosotros, el pájaro y yo, solos. Solos. Pero primero estaba Fachi, Hachi. Claro, bueno, pero Fachi se había ido. Fachi, Hachi. Y dijimos, uy, no podemos grabar, que se filtra loco. Los clics y que, wow, qué sé yo, y que esto que el otro, lloraba. Y agarro y le digo, me pongo una almohada, capaz que con eso se va. No, que qué sé yo, vamos a probar si ya tenemos todo acá. Bueno, claro, porque aparte de grabar la bata tenés que armar todo, ¿no? Claro, estaba todo armado. Me puse una almohada y se escuchaba un poquito menos, necesitábamos reforzar. Y empezamos a añadir almohadones. El sombrerito, un sombrerito colla, la vincha. Sombrerito colla tapando los auriculares. Claro. La vincha, arriba. Los dos almohadones, y la almohada. Y el pañuelo musulmán. Y el pañuelo musulmán todo, sosteniendo todo. Sí. Tenía como el casco ese de Ren y Stimpy, ¿viste? Happy Joy Joy, ese que se pega. Y ahí me dice, ahí no se escucha. Dice, vale, vamos a probar con un tema. Y después encima, te quedó, la baladita. Te quedó esa. Sí. Que y se grabó todo duro así, grabó todo así. Que... Y así fue. Y así grabaste toda la bata de todo el CD. Y bueno, cosas que uno hace, ¿no? Que se las tiene que rebuscar el ingenio. Dicen que la creatividad nace ahí, en esos momentos donde... Cuando sos pobre. Claro, cuando sos pobre. En esos momentos donde sos pobre, tenés que ser creativo, no te queda otro. Sos pobre, o sos rico, sos creativo. O tenés auriculares cerrados, o no. Claro. Bueno, hacemos un temito más. ¿A qué hora ya te tienen que ir, chicos? Son de lejos los chicos, son de lo mal mirado. Son las 8, le aviso. Uno vamos a hacer. Uno. Un tema más van a hacer. Sí. Viste que el matero manda y el batero son los dos. Son todos. Uy, la batera. No, bueno, dale. Es el mejor. Ahora no está tocando la batería, está tocando el cajón. No, pero igual pero está es tocando como batero. Loco el cajón, ¿eh? Bueno, tienen que venir a escucharlo a tocar en vivo porque encima que toca parado y todo. Es todo mentira, no le creo. Vamos a tocar un temita para Lidia que nos está escuchando. Ahí está, para Lidia. A ver. ¿Por qué lo bailas tú? No, quedamos en tema. Dale, vamos. Empieza la voz. Y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó. Y el tiempo nos llegó y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. El vino y las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar, mas todo ya pasó, y el tiempo nos llegó, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Vamos! Ese fue para Lidia. Ahora que para Lidia, ¿eh? A ver, pero me quedé sin internet. ¡No! ¡Johnny! ¡Johnny! Me quedé sin sistema. Bueno, a veces pasa, suele suceder. Ahora va a volver. Va y viene, todo en la vida, nada, se termina, todo se transforma. Pero el programa sale por más que no haya internet. Sí, no, esta tiene. Si no tocamos de nuevo. Esta no tiene, si no arrancamos de vuelta, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el objetivo para este año? Tocar, donde podamos y sonar en todos lados, si se puede. El objetivo es tocar, porque el disco, bueno, ya está como para salir por los barrios, ¿no? Como quien diría ahora. Mirá, nosotros para salir por los barrios estamos en condiciones, de hecho, venimos tocando. Sí. Necesitamos conseguir fechas donde, o festivales, que sepamos que nos pueda llegar a ver gente que no nos conoce. Pero hay que buscar eso. Bueno, nosotros armarse como banda, el circuito. Nos planteamos eso, de buscar, de tocar en festivales o en lugares donde, como el lugar este que me dijiste, que vamos y tocamos, que sabemos que va a haber gente de acá, de Zona Sur, y ir a mostrarnos. Eso es el objetivo de este año. A ver si se puede salir un poquitito. Como toda la banda. Complicado. La fábrica también. La fábrica en Lanús también es un lugar donde hay mucha gente. Y también se puede hablar, creo que los viernes tocan, no sé. ¿Vos fuiste a hablar ahí a la fábrica? Hay que ir a hablar a la fábrica a ver qué onda. Así venimos y le traemos la data posta a posta. Pero hasta lo que tengo entendido hay un día de los dos que se hacen zapadas. Y ahí arreglás para abrir la noche y tocas. Está bueno eso. ¿Eh? Ve ahí Sarmiento. Sarmiento al 700 me parece que es. Pues estoy mandando fruta, pero después te digo. El otro de Beruti, ¿y qué? El otro era Beruti. Beruti Colón enfrente de la Universidad Nacional de Avellaneda. La Pondita. ¿Cómo? La Pondita. Ah, está bien. Entendí otra cosa. No, la Pondita. Bueno, ¿quieren hacer una más o no? ¿O se quieren ir? Yo, como ustedes. Sí, quieren. Yo tengo una hora y media más de programa, pero no quiero retenerlos porque sé que es mucho viaje, están con un montón de cosas. Bueno, hacemos uno más, uno cortito para la gente. Dale. ¿Quedó algo por decir, che? ¿Algo que no les pregunté que les debería haber preguntado? A mí se sigue un montón de cosas, me las preguntaste todas boludeces. No preguntaste por qué los sombreros. ¿Por qué los sombreros? ¿Por qué de salchichos? Tampoco pregunté. Porque queremos llamar la atención, básicamente. Es eso. No, es porque queremos llamar la atención. Y el sombrero dijimos, bueno, llama la atención, no tiene otra explicación. Y mirá, nosotros vamos por la calle con el sombrero y la gente se ríe, o sea... Nos gritan cosas, nos putean, nos gritan gay, qué sé yo, nos gritan de todo. Hay gente que se copa, hay gente... ¿Dónde dejaste el caballo? Nos dicen, después... Sí, o secreto en la montaña. Nos rebardean. Tenemos mal. Para hacer otro disco de piropo que nos gritan. Sí, pero bueno, no se olvidan después de los sombreros. Che, ¿y de quién fue la idea de los sombreros? ¿Cómo nace esa? Son esas cosas que no sabemos. Como él siempre usó sombrero, siempre, ¿viste? De ahí. ¿Y los demás aceptaron al toque? ¿Hubo uno que dijo, no, sombrero no me pongo? Todo viene de la gira de la costa. La gira de la costa. La costa fue... Que ahí abundan los sombreros. No. Fue ser salchicho desde que nos subimos a la camioneta. O sea, claro. No es un personaje para tocar. Vamos a hacer salchichos toda la gira. Actitud salchicho. Actitud salchicho. Toda la gira. Todo el tiempo, todo el día. Dormíamos con sombrero, no nos bañábamos y... Todo. Claro, dormíamos los tres juntitos. Menos mal que salían las fotos con olor. La carpa se nos mojó toda. Fue. ¿Se fueron en carpa? Y un par de días. Nos prestaron el primer tramo de lo que era la gira de la costa. Nos prestaron una casa que estaba buenísima. Y después, ya en San Bernardo, no había casa. Tuvimos toda una tarde sin haber nada. O sea. Terminamos en un camping que nos hicieron la gamba de dejarnos poner la carpa entre dos carpas que no se llegaba a armar la carpa. ¿No? Y hasta se nos metió un chabón en la carpa, bueno, etcétera. Sí, pasaron cosas medio bizarras también, pero... Bueno, ahí también salimos por la calle con el sombrero, mirá estos dos pelotudos, mirá estos tres pelotudos, y bueno, sí. Che, ¿y ya se fueron de acá con los lugares que iban a tocar en la costa o fueron y empezaron a hacer los lugares allá? Mirá, fuimos con una idea y terminamos viendo los lugares allá, porque se nos cayeron fechas. La gente no te toma muy en serio. Era cosa de llegar allá, hola, ¿qué tal? Ya hablamos. ¿Cuándo hablamos? Te llamé hace un mes. Ah, sí, bueno, pero me cayó la municipalidad y no pueden tocar. Bueno, está bien, nos vemos. Ese día que vos nos conociste, era el tercer lugar. O sea, estaba el primer lugar que le había caído a la municipalidad. El segundo que no pudimos por una cuestión de seguros. Y ese fue el tercer lugar. O sea, habíamos andado todo el día dando vuelta. Teníamos que tocar sí, sí o sí. Y encima cuando le dijimos, fuimos al chabón a y verlo. Y encima rompés la bata, vos. No, pero lo fuimos a ver al chabón. ¿Cuál era el anteúltimo tema? Sí, sí, era, ya estaba, ¿no? Lo fuimos a ver al chabón y dice, bueno, está bien, ustedes eran la banda que iban a tocar. Sí, sí, éramos nosotros. Después ya aparecían los otros, bueno, nos poníamos de acuerdo. Y dice, bueno, tocan dos temitas y si la gente se copa, si no yo les desconecto la electricidad. Ya onda. Con esa onda. Quédate tranquilo, flaco, le dijimos. Y dijimos, la puta y la madre, gente se recopó. Sí, la gente por suerte, se recopó. Sí. Fue mágico. Es que la gente está de vacaciones y la no es lo mismo que estar acá, ¿viste? La gente está predispuesta de otra manera. Sí, igual el pájaro sí. Lo que hacemos está bueno, ¿eh? También. No fue porque estaban de vacaciones. No, no, sí, y somos los mejores del mundo, pero. No. Pero la gente llegó. El día anterior yo había tocado otra banda y no sucedió lo que sucedió con De Salchichos. En el mismo lugar, con la misma gente, porque yo esa era mi playa. Yo iba después al otro día salieron entrevistas en Crónica. En La vi cuando vine. Vi todo eso y ahora me fui al baño. Mientras estabas en el baño, mientras yo estaba en el baño, viste que uno piensa, reflexiona en el baño. Y hace remember. Sí, y no es que te mentí. Yo lo escuché tu disco, pero lo escuché cuando vine de las vacaciones. Ponele febrero, marzo. ¿Qué estamos ahora? Abril me olvidé, boludo. O sea... Nuestro disco. Bueno, el disco, pero estoy hablando con vos. Y hablo algo, tu disco. Ah, bueno. Porque bueno. Es el disco de todos, pero. Nuestro disco. Es el disco de todos. Qué malo. Bueno. Este pájaro es. Che, espero que se hayan sentido cómodos, que hayan estado bien, que se apropien del espacio. La radio está para lo que necesiten. Próximas fechas. ¿Podemos dormir acá la noche? Sí, también. Si en algún momento te quedás por zona sur y no podés volver, toca timbre, que algún compañero te dejará, aunque sea tirarte en las sillas. Así, esas cosas pasan acá también. Nos sentimos re cómodos, posta. Bueno, se agradece y se valora todo el esfuerzo de traer los instrumentos de allá y copar. Nosotros agradecemos el espacio. Y nada, ojalá que vuelvan. Y al espacio. A hacer y otro acústico. Espacio. Sí, y a todo el universo. Y un saludo a Lidia. Un saludo a Lidia, ahí está. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Hacen otra? Un saludo a Juan. Ah, pará. ¿Contamos toda la historia o es un saludo? Contemos toda la historia. Es linda la historia. Bueno, contá, es muy tierna. Bueno, que la cuente Fachi, que es más tierno que yo. Fachi y vos. Hachi. De hecho, él es Hachi. Bueno, vos Hachi. Fachi, ¿qué hora sos Hachi? La primer fecha de la costa fue Mar del Sur. Lindo, ¿no? Dicen. Hermoso. Ahí vive mi vieja. Entonces fuimos con los chicos hasta allá. La cuestión es que cuando íbamos a tocar nos pasó lo que nos pasó prácticamente toda la gira, que fue ir a un lugar que estaba seguro para tocar y no estaban los permisos, no estaban dadas las garantías. El tipo que nos había hablado, nos había hecho mandar mail, material, todo, no nos dio bola. Entonces fue como que dijimos, bueno, llegamos hasta acá. Hay como una explanadita ahí en el centro del pueblo. Es muy chiquito el pueblo. Y hice culata con la camioneta y bajamos las cosas y enchufamos en un palo de luz. El primer viaje de llevar las cosas, estuve un poco nerviosos y después ya fue. Armamos todo y nos pusimos a probar y a tocar. Y cuando estábamos tocando había un nene que estaba poseído por la banda. Poseído. Pero no poseído. Estaba, hacíamos pling, el nene hacía pling. Genio, hacía guitar, ¿cómo es que se llama? Air guitar y air drums. Pero primero, a tempo con la banda. Un montón de pibitos a puedo tocar, que esto del otro. Lo sacamos cagando todo. Lo único que no lo dejamos, no de malo, pero o sea, si yo estamos probando. Sí, no podés. Todo, o sea, correte un cachito. Y a él lo dejamos. Porque lo vimos que no era como los demás que venía así, ¿viste? Tranqui, actitud salchicho. Toda la actitud salchicho. Y bueno, le regalamos un disco. Ahí el pájaro lo vio y le regaló un disco. Y Bueno, la cuestión es que pasaron los días, nosotros seguimos de gira y nos enteramos que el nene estaba como sacado con la banda. Le había consumido toda la batería del auto al padre escuchando el disco en el auto y nada, nos contactaron y nos invitaron a comer a la casa y íbamos a lo de Juaco cada tanto y Antes de ayer fuimos, sí, vamos seguido y se arma el acústico ahí. No, es que llegamos y él está escuchando el disco y quiere escuchar el disco. Y se termina el disco y lo vuelve a poner. Y lo vuelve, ya nos cansa hasta el No, él tiene su sombrero, tiene los palitos que le regaló. Tiene su él, sombrero. Tiene una batería porque hace musicoterapia, me parece que es. Y tiene una batería y ahora la toca parado, con el sombrero, y hace así la guitarra, canta, viste, nos manda videos, qué sé yo, y. Grosso. Nada, es un genio. Grosso. Un genio, lo amamos y es. Es el quinto entonces, salchicho. Es el quinto salchicho. Bueno, le mandamos mandar un beso. Un saludo a Juaco. A Juaco y a Roxy Enriquez. Ahí está. RR. Bueno, para todos ellos. ¿Cómo se llama el otro nombre? Ah, Lucho. Para Lucho también. Ahí está. Todos los salchichos que andan ahí con actitud salchicha. Sí, son actitud salchicha. Bueno, vamos a tocar el segundo tema del disco. Se llama 20 años, que es una historia. Que también es una historia, es real, no somos ninguno de nosotros, pero está basado en un personaje que conocemos que está internado en un hospital psiquiátrico en la ciudad de Buenos Aires. Se lo vamos a dedicar lo vamos a Juan. A visitar seguido. Que también lo vamos a visitar seguido. Bueno, vamos. Se llama Mel. De verdad. Él se hace llamar Mel. Todas las mañanas se levanta, prepara el desayuno para dos. El tiempo en su cabeza ya no pasa desde que ella lo abandonó. Su mente ahora está deteriorada, por eso nunca se percató de esa carta que estaba en la mesada, la explicación que ella le escribió. Pero él la ve en su cabeza, producto de su imaginación, siempre sonriente y contenta, eso alimenta su corazón. Tiempo fue golpeando sin cesar. Ahora agoniza en la cocina, pero con ella se morirá. Por más triste que parezca esa historia, la felicidad se encuentra en la canción. Convive con su amada en su memoria, no se entregó a la resignación. Su familia preocupada no comprende que su planta en realidad no le hace mal. Viviendo en su locura está contento, porque entregarlo a la realidad, porque entregarlo a la realidad, porque entregarlo a la realidad. Salchichos en Sin Careta y que se repita, chicos, dale, espero que lo hayan pasado bien. Todo buenísimo. Muchas gracias. ¿No quedó algún saludo para mandar algo antes de irnos a la tanda? El eterno gracias Nito. Gracias Nito. Entonces, si vamos, nos vamos con algún tema, tanda o tanda y después algún tema. Les de los temas este. De salchichos. ¿Cuál? ¿Con cuál nos vamos? ¿Cuál le decimos que ponga? La baladita. La baladita. Ahí está. Nos vamos con la baladita. Qué bien. Y seguimos con más Sin Careta después de la tanda. se termine y te pueda besar. Cuando estoy solo pienso en vos. Por cobarde te dedico esta canción. Y no me digas que ya no quieres volver. Hoy te extraño. Haciendo Radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Los silencios. Boomerang. Viernes de 20:15 a 22 horas. FM La Mosca. Florencia Varela, de asumirse una como mujer y reconocer que una juega un rol importante en la sociedad, y la sociedad como machista y capitalista como es, siempre buscan la forma de hostigarnos y reprimirnos. Y bueno, quizás uno poniéndose en actividad, haciendo algo, rompe con un poquito de eso, ¿no? Entonces, bueno, del lugar de uno poder aportar un granito, qué sé yo, construir un espacio, no sé. Y que nunca nos tendremos que olvidar, es sobre violencia de género, nunca la, siempre la tenemos que estar en nuestra memoria, sobre todo por el respeto de las que no están hoy en la lucha. ¿Cuál es tu nombre? Felipa. Marisa. Marisa, hay mujer que se organiza, no plancha. Sí, excelente. Realmente, bueno, esto simplemente es una pequeña frase de cómo nos domina el sistema patriarcal. Una es planchar camisa, pero hay cosas aún mucho más preocupantes que lo vivimos día a día, que son gravísimas y que creo que más que nunca tenemos que realmente salir a reclamar nuestros derechos, nuestro espacio, nuestro lugar, y replantearnos también como mujeres, o sea, las conductas patriarcales que también nosotras reproducimos, porque es lo que no han, lo que históricamente nos han venido dando, o sea, es un trabajo hacia la sociedad y hacia nosotras mismas. Y en la noche un grito y se escucha lejano. O sea, la violencia la vivimos, la verbal, la vivimos en el colectivo, en el tren, viajando, en lo que nos gritan en la calle, en los piropos obscenos. O sea, la vivimos de distintas formas. Y bueno, de eso se trata, de hablar qué nos pasa para, bueno, ver de qué forma luchar para que eso no nos pase. Cuentan al sur, es la voz del silencio. ¿Qué tal? Bueno, soy Gabriela, de Violencia de Género, de la red social Facebook. Cambio una lágrima por una sonrisa de violencia, por supuesto. Hoy vengo a GLAU porque es una convocatoria de hace mucho tiempo que me estaban convocando. Y bueno, todos los 25 hacemos un evento. Yo soy de La Plata, pero bueno, esta vez creí necesario estar con ustedes, ayudar en esta fomentación hacia la lucha de trata, de abusos a menores, a chicos y sobre todo a mujeres. Y en menor porcentaje a varones, por supuesto. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Estamos haciendo radio. 93. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca 93.5. Nada que me quede por decirte. Sin careta, se fue la banda, ¿eh? Quedó un vacío, quedó un vacío en el corazón. La banda se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Ya llegaste ahí, ya llegaste el espacio vacío, no me nace más. La llegada de otra banda. Escuchá lo que en realidad te... sí podría, así que sí podría en realidad. Volvió Planta, algo importante que tenemos importante para que decir. Ha sucedido. Volvió Planta, mirá los aplausos. Ahí dice, a ver cuándo nuevo acústico de Guasuncha con formación a full, dice Ezequiel Díaz. Ah, pero nos patotea. Sí, sí, sacá la fecha, te digo, porque tenemos la, venimos con el mes completo de bandas para acústicos, ¿eh? Si tenés una banda... Ahora te voy a decir quién se viene, pero podés ir reservando tu fecha. Es más, tengo dos reservas para la misma fecha que bueno, a uno el que reservó después no va. ¿Una banda de dos fechas? No, va por orden de llegada, ¿entendés? Es como el médico. ¿Por qué? Porque que venga desde que venga... ¿Las dos fechas? Las dos bandas, perdón, las fechas. Podría ser, ¿no? Bueno, podemos hacer un doblete. ¿Un doblete? El 17. Bueno, vamos a ver. Ahí está, resolvieron los chicos salomónicamente, doblete. El domingo que viene Nacho Solo. Tengo intriga. Nacho tengo Solo. Tengo que decirlo, tengo intriga por Nacho Solo. Solista del rock and roll. Loco, así, Nacho Solo. Después el 26 viene La Balbucera Rock, que ya estuvo el año pasado. Viene a ser el acústico del año, La Balbucera. El 3 del 5, Víctimas del Viento. El 10 del 5, Hojas Vacías. Ah, ya tenemos, mirá. Y el 17 del 5, Letrem. Banda toda de mujeres. Letrem. Así que, bien. Y ahí ya vamos cubriendo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Así que, si tenés una banda, comunícate al Facebook, en privado. No lo hagas un domingo, porque como que no me da la cabeza para estar... Hacerlo un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado. No, pero no lo hagas un domingo. Sería que hasta el jueves trabajes. Bueno, tengo para compartir una entrevista que le hicieron a una mujer que parece que era de la policía secreta de la iglesia. ¿Vos qué tenés? Ah, ¿vos tenés preparado algo ahí? ¿No? No, yo tengo acá. ¿Vos? No, se lee. Pensé que tenías algo preparado vos. Se llama Janina Losval, es autora de un libro que se llama Siervas Trinitarias, de la secta católica. Me pareció re interesante poder leer el libro. A los 33 años cuenta su experiencia como laica consagrada en el Instituto Servi Trinitatis en Santa Rosa La Pampa. Monja, digamos, en Santa Rosa La Pampa, en un convento. Es una entrevista donde, entre otras cosas, le preguntan cómo llegó a la presentación que va a ser del libro en Santa Rosa de La Pampa, en el mismo lugar de donde cuenta, donde sucedió todo, ¿no? Con una presentación que incluye artistas plásticos y una obra de teatro. Así que re linda la gente de La Pampa para ir a ver la presentación del libro. Ella contesta que el proceso de escritura llevó años, fue un proceso de reencontrarme conmigo, de terapia. Empecé a escribir por una necesidad mía sin saber si se iba a publicar. Viste que la escritura es terapéutica, ¿eh? Uno cuando escribe es como que larga, está bueno escribir. Aconsejo a todos los oyentes que cuando estén así re frustrados por algo, una buena opción es escribir algo que aunque por ahí no lo lea nadie, en ese momento uno como que descarga. Está bueno escribir, yo lo recomiendo. Y sin la presión de que lo escribo bien o mal, quién lo va a leer, con esto de que nadie lo va a leer y que podés poner lo que se te canta. Después borra las evidencias. ¿No? Porque... Bueno, ella ya venía, parece, estudiando periodismo. Le preguntan a qué edad entró a ser ahí al convento y cuenta que en el 99, cuando tenía 18, recién cumplido, a los 25, o sea, 7 años estuvo en el convento. Y ella, es más, recuerda que fueron 7 años y 2 meses justos, ¿eh? Ese también no la iba a haber pasado. El tema era si publicaba o no, porque en realidad sentía que había que contar la historia, y entre esto, que lo publico o no, la contactó una profesora de teatro muy conocida en La Pampa, y que ella estaba estudiando con esta profesora en la adolescencia, y estaba queriendo escribir sobre este caso mismo. Así que ella sabía de mi hermana, cuenta, no sabía de mi historia. Mi hermana mayor fue la primera que entró, unos 2 años antes que yo. Tendría 19 años, dejó a su novio, con un cambio muy radical en mi familia, no entendía. Luego entré yo, había hecho el trámite normal que cualquiera hace, comunión, eso, ¿no? Y después nunca más con la religión. Pero ante una situación compleja en mi vida necesitaba de consejo de alguien. Mi familia me llevó a hablar con esos curas. Mi hermana estuvo 10 años en total. Se la llevaron a España en el 2001... y con la causa penal y todo el lío mediático la echaron. Le dicen que se dieron cuenta que no tenía vocación. Vuelve a Argentina, se reencuentra con su novio, se casa con él y se vuelve a España. En el libro aparece su historia, en la historia, como Inés, la hermana de ella, ¿no? Toda esta historia. Ella ya hacía teatro, bueno, no sé, pero ¿dónde está lo interesante de esta nota? Ya lo vamos a... Dice que la iglesia dice que no hay sectas, pero si uno lee la definición de secta, te das cuenta que operan de esa manera. Generan vínculos dependientes con los directores, te cortan los lazos sociales, tienen algunos miembros radicalizados y con características inalcanzables de santidad, cosa que uno se sentía como inferior. En nuestro caso, el fundador, Granitiano Checa Colmena, y también 2 chicas que hacían pasar por enfermeras, una de Santa Rosa y otra de España. Pero unas se hicieron colectas de muchísimo dinero durante 10 días. Por una de ellas se hicieron colectas. Bueno, es una entrevista que está buena para leer, tranquila en tu casa, no para que yo te la lea toda, pero la voy a dejar porque cuenta bien cómo era la historia de ser una monja dentro de la iglesia y todo lo que allí sucedía. A mí me dieron ganas de escuchar Rebelde, Agitador y Revolucionario, pero ya la pasamos el otro día. Pero el público se renueva. Y el público se renueva, es verdad. Te dejo la nota ahí para que la lean tranquila. Es de Infonews la nota. Bueno, ahí me la recomendaron y yo te la recomiendo. Así son las cosas. ¿Toca alguien más para que tengamos que contar? ¿Guasuncha está tocando o va a tocar algo? Porque me miraste así. Bueno, entonces hay que verlo a Adrián. Hay que ir a verlo a Adrián. Hay que, sí, Aparador 66, el... ¿qué fecha era? Sábado 18 de abril, 22 horas, abril. En New Bar. En New Bar. Ahí. Sí, a Montevideo y Angativo. Tributo a Papu y a Riff. Escúchame, no votes a Ibarra, que se está postulando. Así nomás te lo digo, no votés a Ibarra. Acordate de los pibes y pibas de Cromañón y por favor nunca olvidemos la memoria, que es lo peor que nos puede pasar, que nos falle la memoria. Ibarra nunca más, así, corta la bocha. Y además tenía una noticia acá para compartir con los vecinos, del barrio, porque si cumplís con unos requisitos, poder ser beneficiario del programa Hogar. A partir de hoy, en la Plaza Marcelino Ugarte, en Avenida Rivadavia, entre La Maná y Arauz, se inicia el operativo para que todos los vecinos que necesitan puedan acceder al beneficio del programa. Esto es para la garrafa. Pueden acceder de 8:30 a 11:30 y de 15 a 18. A ver, te digo, programa Hogar para garantizar calidad de vida y cuidar el bolsillo de quienes más lo necesitan. ¿Cuáles son los requisitos para participar? No tener acceso a la gas de red. O sea, no tener acceso a gas de red. Hasta 2 sueldos mínimos vitales y móviles en la familia. Vivienda de uso social o comunitario. Y una política de desarrollo energético con inclusión social para que los hogares de menores recursos y sin gas de red accedan a la garrafa a un precio económico. Así que si compras garrafa tenés que ir ahí. Yo tengo gas, gracias a Dios, pero increíble, hay vecinos de Avellaneda que todavía no tienen gas de red y están cobrando fortuna las garrafas, pero fortuna. Así que se pueden acercar de 8:30 de la mañana a 11:30 y de 15 a 18 en la Plaza Marcelino Uriarte para conseguir más barata la garrafa. Bueno. ¿Eh? ¿Vamos? Tema y volvemos. Sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Yeah. Bueno, seguimos con Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Ahora no me escucho, perdón, pero bueno, es así, usted sabe cómo es esto. Nada, ahí estamos. Bueno, escucha noticias de actualidad, Nuevas drogas permiten ver a Cristo. De acuerdo a informaciones difundidas en las redes sociales, hay rumores de la existencia de una nueva sustancia que presuntamente permitiría a los jóvenes fieles ver a Jesucristo. La droga en cuestión, de la que tanto se habló en las redes sociales, presuntamente permitiría alcanzar el éxtasis y ver al auténtico, auténticamente, al Hijo de Dios. El rumor presenta algunas inconsistencias que hacen dudar de las versiones comentadas sobre el nuevo alucinógeno. El propio nombre de la droga, se llama Parusia, también genera dudas en cuanto a la veracidad de la información. Esto es crónica, ¿no? ¿Vos no podés creer? Esta noticia es increíble. Periodismo para todas y todas. Increíble que haya alguien escribiendo una nota, digamos. Es increíble, es buenísimo. Mira, esta es una buena noticia también, ¿ves? Le devolvieron su billetera con intereses 14 años después. ¿Eh? ¿Vos qué querías? ¿Vos querías buenas noticias? ¿Gente honesta? Buenas noticias. Un croata recibió la cartera que había perdido una década y media antes con el dinero que tenía en ese momento más los intereses. Se la enviaron por correo con todos sus documentos. Al principio pensé que se trataba de una broma, indicó aún sorprendido. Le devolvieron la billetera con intereses. En el paquete Yerkovic encontró su cartera con todos los documentos y más de 1.500 francos suizos, que son 1.440 euros. Es decir, 440 euros más de lo que había en la billetera cuando los extravió. Mirá, esto no pasa acá. Yo me encontré una billetera, una vuelta lo voy a decir. Me siento mal. Pero encontré la billetera, tenía un documento viejo. Claramente ya no servía, pero bueno, en un documento. Y tenía 136 pesos. Mi billetera estaba toda rota, no tenía un peso. Tendría que haber ido a devolver el DLI. Pero me daba fiaca ir hasta allá. Era del barrio igual, pero me daba fiaca. ¿Era del barrio? Era del barrio, era viejo. Seguramente ya tenía el nuevo, olvídate. No. Es más, ojalá que se me pierda el mío. Así me voy a hacer el documento. Tengo que ir a hacerme el DNI porque yo no voy a poder votar, ¿eh? Yo no me escucho mucho, pero bueno. Yo salgo ahí. Bueno. Me lo hice el documento, me lo mandaron a mi casa ahí el Ministerio del Interior. Yo saqué turno, mira, ya me había olvidado. Yo saqué turno para sacarme el DNI, pero de aquí a que me acuerde. Así que bueno, le devolvieron la billetera y con intereses. Esta boxer no puede dormir sin su chupete, es otra noticia, una dulce. ¿Vamos a decir la verdad o vamos a seguir con esta farsa? Ah, bueno. ¿Qué es eso? Perdón, ¿eh? Había una nena que tenía 2 kilos de cabello en su estómago. ¿Cómo te tragas el... Bueno, cuando sos chica te comes cualquier cosa, ¿eh? Es terrible. Bueno, parece que por otro lado te cuento noticias de posta a posta porque no tiene nada que ver. Ganó el kirchnerismo en las internas que se están disputando ahí. El kirchnerismo le ganó al macismo y al PRO en las primarias en Salta. Así que ahí en Salta ganaron los K. Llegaron los... ¿Y quiénes son los presidenciables del kirchnerismo? Llegaron a la provincia de Salta. El dirigente se encuentra en la capital provincial para celebrar la victoria de Urtubey junto al gobernador provincial y ahora candidato electo de Las PASO. Este Urtubey, no sé qué onda, ¿eh? Habría que leer un poco más. Bueno, vamos. ¿Qué querés escuchar? No, elegiste vos un tema que estás como inapetente de temas, no sé qué te sucede. ¿Yo? Sí. ¿Hace cuánto que no decís? Quiero escuchar. Yo quiero escuchar alguna de Callejeros, que me parece que no sonó ninguna. Recién venimos de una, Rebelde Agitador. Bueno, pero es verdad. Bueno, por ahí tendría que elegir otro tema, otra banda, porque entonces estoy reiterativa. Escuchar, ya está. Quiero no escuchar. Me doy cuenta. La Renga. Ah, La Renga. Te van a escuchar La Renga, todo eso. ¿Todo eso de La Renga? Sí. Bueno, ahí está. Es el mejor tema romántico de rock and roll. A mi criterio, ¿no? ¿Eh? Claro, porque es el mismo nombre de... Solo eso, todo eso. Tiene que aparecer, Robles. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Todo eso es de Callejeros. Ah, El Viento Que Todo Lo Empuja. Búscalo ahí. Ahí está, bueno, era una parte. Una parte, bueno, sucede. Le mandamos saludo a Lidia, que nos está escuchando y le re gustó Salchichos. Manden saludos, dice, a Osvaldo de San Justo, que cumplió los años el día 8. Así que le mandamos un beso a Osvaldo, feliz cumpleaños. Y está contenta con el tema que le dedicó de Salchichos. Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó. Seguimos con más Sin Careta y ¿sabes qué estaría bueno? Que opine la gente que está escuchando. Que mande mensaje, algo, ¿eh? Hay que llenar media horita, compañero. Colabore. Del dolor. Y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Perdido por perdido, sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa, tu alma es la que te mueve, tu alma es mi razón, tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero, sin dormirme en mis sueños, estar tan lejos, lejos de esa ignorancia. De tus ojos para espiar tu corazón que se quedó con un pedazo de mi vida al tiempo que yo roté de tu sangre. Hoy que no hay tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un descanso, y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo, y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido a mi vida. Despierta en mí el viento que todo empuja. este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta. Ahora sí, volvimos al aire. Bueno, yo pensé que era yo así. Yo entendí igual, ¿eh? Yo, como se escuchaba, que ya estábamos. Claro. Sí, porque se confunde esto. Bueno, escúchame, mala noticia. Se suicidó el nieto recuperado número 109. Se trata de Pablo Atanasiu, quien se quitó la vida el sábado por la noche. Había conocido su verdadera identidad en el 2013. El nieto recuperado número 109, Pablo Germán Atanasiu, se suicidó en circunstancias que todavía se desconocen. La desgracia se supo el sábado por la noche. Se quitó la vida en un domicilio ubicado en la Avenida Independencia al 700 de la Capital Federal durante la madrugada del domingo. El contexto o las razones que llevaron al nieto recuperado a suicidarse aún no habían trascendido. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se hizo presente en el lugar de la muerte. Pablo era hijo de un matrimonio de militantes del ERP. Él fue apropiado por una familia vinculada a dirigentes de la dictadura, en tanto que sus padres biológicos permanecen desaparecidos. El hombre tenía 38 años. Bueno, lamentamos la tragedia. Y una buena noticia, tal vez, o una noticia para imitar, una cadena de juguetes, Toy Planet, triunfa con un catálogo no sexista. La empresa ha publicado un catálogo navideño en el que los niños empujan carritos y las niñas juegan con camiones. Vi la fotito y me dio mucha ternura. Ahora vamos a publicar para que vean las fotos. Mirá, la nena en la moto. La nena en la moto. Fue una apuesta convencida y creo que hemos acertado, afirma Ignacio Gaspar, director general de la cadena de jugueterías Toy Planet, cuando habla del catálogo navideño de la compañía. La empresa ha decidido romper con los estereotipos de mostrar, por ejemplo, a niños con carritos y con cocinas y a niñas empujando camiones o subidas a motos. Lo han hecho con los juguetes de su marca propia, ya que el resto de los fabricantes envía sus fotos ya preparadas para los catálogos. Toy Planet detectó el año pasado, y gracias a las redes sociales, que las familias tenían ganas de ir dejando atrás los tópicos de los juguetes. No llegamos a tiempo para incluir este cambio en el catálogo del año pasado, pero hicimos una campaña en redes con fotos individuales, dice. Así que bueno, está buenísimo. Con el lavarropas el básicamente NMI. Está muy bueno. Lo celebramos, lo festejamos, lo compartimos, lo visualizamos. Y una noticia, además, para liberarse. El 25 de abril, en la Universidad Nacional de Avellaneda, va a haber un festival latinoamericano, para que se me viene, de instalación de software libre. El grupo Ave Libre invita a participar del FliSol, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, edición 2015. Este acontecimiento se llevará a cabo el día sábado 25 de abril en la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV, nivel y temática. Este año, y teniendo en cuenta el avance sobre la implementación del espacio de encuentro que brinda charlas, no solo para novatos, sino para usuarios que quieran ir un poco más allá de las cuestiones específicas, algunas temáticas recomendadas son introducción al GNU, Linux, no le gusta, filosofía del software libre, cultura libre, recomendaciones para migrar, comunicaciones, presentación y utilización de algunas de las principales aplicaciones, paquete ofimática, navegador web, editor de imágenes, etcétera, experiencias con software libre en educación, conocimiento libre, licencias, construcción colaborativa de conocimiento, software libre y trabajo, edición multimedia con aplicaciones libres, imágenes y sonidos, etcétera. Modalidad y duración del festival. El tiempo disponible para cada disertante será de 50 minutos, para las charlas con intervalos de 10 minutos. Si considera enviar alguna charla con una duración mayor o menor, agradecemos lo especifique, le dicen a los oradores. Bueno, así que también todos los que quieran participar, todavía hay tiempo para participarse, para ser orador de este festival, ¿eh? Hay un plazo para la preinscripción. La fecha límite para la presentación de las propuestas es el sábado 18 de abril. La revisión de las mismas se realizará durante el 20 de abril, dando aviso sobre las grillas definitivas el lunes 21 de abril. Como enviar la propuesta, tenés que hacer un formulario. Está todos los links en el Facebook de Sin Careta. Así que entren y hagan clic para llenar el formulario, presentar tu propuesta y participar de este FreeSol Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre en la Universidad Nacional de Avellaneda el 25 de abril. Era una buena data. Bueno, tengo acá unos tips de cómo ser feminista, pero no sé hasta dónde será power o no. Tengo mis dudas con respecto a las fotos. Lo podemos ver, porque tampoco hay que prejuzgar. Sí, sí, bueno, pero podemos ir leyendo. Lo vemos antes de salir al aire. Gracias, Johnny, con este tema de Sandro, mi ídolo. Les pido un tema de Guasuncha. Dios es mujer, dedicado a Osvaldo. No, dice acá. Johnny, que es el que manda, tiene los controles, y él dice que no, no. El que él quiera lo vamos a poner dedicado a Osvaldo, pero no será ese. No será ese. Porque él estuvo eligiendo uno en todo este tiempo. ¿Eh? Dios es sí. Mujer. Una feminista es alguien que piensa que las mujeres merecen los mismos derechos, oportunidades y responsabilidades que los hombres. Hasta ahí estamos bien. Uh-huh. La mayoría de la gente diría que está a favor de la igualdad de derecho y de género. Ella cree que los hombres y las mujeres deben tener igualdad de oportunidades y la capacidad de hacer lo que quieran con sus vidas. Esta es la definición del libro de una feminista. Pero para unos pocos elegidos, el feminismo significa ir más allá del libro del texto. Así que, bueno, hasta ahí la definición de feminismo va. Está bien. El primer punto es correcto, porque es lo que pedía yo hoy al comienzo del programa. Consultá la historia feminista, lee acerca de los iniciadores y personas claves de las diferentes olas del feminismo, como Betty Friedan, Matilde Jocelyn, bueno, Gloria Anzuldúa, bueno, un montón de gente, que la voy a estar nombrando mal a toda. Ana Catelén, Catelén, Ana Catelén. Bueno, también busca los países que aún no han aprobado derechos de la mujer, como el derecho al voto. Esto es esencial para desarrollar sus propias opiniones y tomar acciones. Por último, el valor a mujeres reales. Podrás admirar y emular las mujeres que hacen contribuciones intelectuales, mujeres de talento e integridad. Si es divertido seguir las vidas de las tablas de grapa y un sinnúmero de mujeres que son líderes empresariales y políticas que hacen contribuciones reales y pueden inspirarte a hacer lo mismo. O sea, leer las biografías de mujeres que han hecho historia en la historia. Como primer punto, conocer me parece esencial. O sea, formarte, conocer un poco, leer acerca de la historia, cómo nace el feminismo en Latinoamérica, es muy interesante. Además, ¿vamos con un tema de Guasuncha entonces? Dale. Está entretenido. Está entretenido, claro. Esa era la palabra. No me salía la palabra exacta. Era entretenido. Dios es mujer, dale. Dios es mujer. Guasuncha en vivo. Para Lidia, para Osvaldo, que cumple años. Sangre, un rubor patente, cosechas y jarros blancos grandes, y Dios es mujer. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Ahí me escucho bien, ¿ves? Si no, no me... Hola, hola, hola. ¿Viste? No anda. Hola. Tenía ganas de joder. Bueno, ya nos estamos yendo. Osvaldo Robles. ¿Quién es Osvaldo Robles? ¿Es tu papá? ¿Y tu papá es el que cumple años? Ah. Bueno, quería eso, loco. Dice, dale, botón, poné Dios es mujer, te dice por acá. Ya lo pusimos, Osvaldo, ya está, tranquilo, tranquilo. Bueno, paso 2, toma pequeños pasos comenzando con tu personalidad para ser feminista. Debes ser totalmente tú. Esto significa tener tus propias opiniones políticas, sociales y culturales, participar en diferentes campañas y nunca ceder a la imagen de la perfección femenina que instala la sociedad. Esto es lo que tiene que ver con el feminismo, que las mujeres sean valoradas por sus cerebros en lugar de sus extremos posteriores. Esto demuestra que eres fuerte, independiente, una mujer que no necesita un hombre, o la cirugía plástica, o una figura de hueso flaco para sentir todo en la vida. Todo esto incluye... Bien, o sea, que hasta acá estamos bien, estamos todos de acuerdo. Sí, hasta ahí estamos bien. Y el 3 dice, deja de obsesionarte con tu cuerpo. Y es un re buen consejo. Pero un re buen consejo, ¿eh? Deja de criticarlo en público. Deja de decirles a las otras chicas, me gustaría tener tus... tu culo, tu cacha, tus muslos. Tus muslos, ¿no? Cada vez que lo haces, estás reforzando la idea de que las mujeres solo son valiosas si son físicamente atractivas. Tenés un cerebro increíble, mereces ser reconocida por ello. También puedes tener un cuerpo increíble, pero mientras que la sociedad valora los hombres por su, a los hombres por su cerebro, independientemente de los que sus cuerpos parecen, las mujeres todavía... son valoradas solo por su apariencia. Da un ejemplo para las otras mujeres y para el mundo. Valórate a ti misma y a tus amigas por las razones correctas. Las razones correctas de valorarse es... Mirá, esa es la frase de la autoestima, lo mismo. Tener bien dirigida la autoestima. Porque uno dice, tiene alta autoestima, tiene baja autoestima, o se valora bien o mal, pero su valoración depende de la mirada del otro. La valoración tiene que depender de la propia mirada. O sea, valorarte por las razones correctas. Valorarte porque pensás, valorarte porque sos única, porque todos somos seres únicos, irrepetibles, somos creadores, sos creadora. Valorarte por esas cosas y no por si el culo está así, asá, de esta forma, de esta otra, o las tetas muchas, pocas. Y empezar por una misma me parece indispensable. Por una misma y por nuestras amigas, porque a veces... una se cree muy feminista y después vas a un grupo y dices, ay, mira esta como tiene el culo, mira esta como tiene las tetas, ¿qué carajo me importa? Tal cual. ¿No? Bueno, importante que no sea solo de la boca para afuera, digamos, todo cambio, todo proceso de cambio. Ser feminista yo creo que es decidirse, animarse a un proceso de cambio continuo, constante, no termina nunca. Todos los días aprendes algo nuevo, todos los días desnaturalizás algo e incorporás otros conocimientos. 4, dejar de llamar a otras con términos despectivos, como ligerita y prostituta. O sea, mirá esta puta, ¿no? Claro. Vos no escuchás a los hombres llamándose putos o prostitutos o rapidito. Cualquier insulto que se generalice no se debe usar en absoluto. Ahí Johnny dice que sí, que se dice puto con los amigos, pero no estamos diciendo el puto de amistad. Yo cuando digo, ah, esa es una trola, es una zorra, ahí. Ahí está, le claro, explico el hombre se dice puto de cariño. De amigo, de amor. De cariño, claro. Pelotudo también, porque en realidad... pero bueno, digamos, pero no refiriéndose a que anda con una y con otra y con otra. Si vamos claro. A ir a eso, son todos trolls ustedes, porque... está bien visto que se cojan a Dios y María Santísima y qué sé yo, y bueno, encima bueno. Se lo cuentan, viste, como vos, oh, mirá qué fácil que soy. Ah, no, pero yo soy más fácil. No, no, no, el más fácil soy yo. No, esa es la conversación. Juegan a ver quién de todos es el más fácil. 5, no permitas a los anunciantes vender empoderamiento. Sé un consumidor inteligente. Los anunciantes probablemente no son la mejor autoridad en lo que se ve como el empoderamiento, especialmente si te están diciendo que eso es exactamente igual a su producto. O sea, que empoderarte es que ese producto te hace ser libre, que ese producto te hace empoderarte, digamos. Está bien, es un buen consejo también. Mira, ¿viste que las apariencias engañan? ¿Viste? No tendrían que haber puesto tanta foto, quizá. 6. Prueba a ser en ser tú misma. Esto es impresionante, no solo para tomar una oportunidad en tu creatividad, pero por no aceptar a los hombres que desean belleza. Tú no tienes que ser bonita si no lo deseas. Tú puedes ir en medias, digamos, en panties, dice. A comprar o puedes arreglarte bonita, siempre y cuando sea lo que quieres. Sea lo mismo, que no te arregles para los demás. Está igual. 7. Nunca, nunca cambies tu vida por nadie. Excelente. El 7, reforcémoslo con negritas. Puedes buscar relaciones con personas que te valoran por tu personalidad, no por tu cuerpo. Claramente. ¿Qué pasó? Se viene la murga. Está la murga en la avenida Hipólito Yrigoyen. Hay una murga. Tendríamos que ir terminando el programa, me parece, y salir a murguear. Bueno, la 8 dice: toma decisiones inteligentes acerca del sexo. El feminismo significa ser capaz de tomar la decisión correcta para ti. Si eso significa salir con alguien después de una noche de fiesta, no te detengas, pero asegúrate de que lo haces, es porque querés. Si eso significa esperar hasta el matrimonio, no te detengas, pero de nuevo, no dejes que nadie te presione hacer algo que no quieras hacer. Escucha tus propios deseos sexuales. Reconoce tu legitimidad. Y si es la opción correcta para ti, seguila. Excelente. 9. Toma acción. Lee revistas como, bueno, como alguna que acá no hay, feministas. Las 12 podría ser. Participa en las organizaciones. Corre la voz a otras mujeres que son presionadas por tu sociedad. Tú podrás unirte a las comunidades en línea, hacer tu propio sitio de internet y compartir tus opiniones con otras feministas. Incluso puedes empezar una banda y escribir tus propias canciones acerca de temas feministas, como el maltrato familiar, trastornos de la alimentación, etcétera. O sea, acciona, ¿no? Porque si no, algo hay que hacer, un blog aunque sea, lo que sea. Bueno, ahí está. Nos vamos con eso. 10 consejos para ser feminista. Me parece una buena manera de cerrar el programa. Gracias por el tema, dice Lidia. ¿Usted tiene algo que agregar? Gracias, Vanina. Muy lindo el tema. Después de tratarte de botón, conmigo es bueno, ¿ves? A vos te trata de botón y a mí me dice gracias, Vanina. Muy lindo el tema. Claudia. Bien, ¿vos? Nos estamos viendo. Exactamente. ¿Tenés algún saludo para mandar, algo? Para nada. Bueno, nos vamos. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Nos reencontramos el próximo domingo. Van a venir las chicas de la campaña por el aborto legal de Zona Sur. Así que vamos a estar compartiendo sus acciones, precisamente. Y hablando de aborto, porque de eso también se habla en Sin Careta. Así que prepárate, si tenés ganas de hablar del tema. Para opinar, se aceptan todas las opiniones y para profundizar un poco en el tema. Viene Aixa también con las chicas, así que va a ser una tarde feminista la del domingo que viene. Y además Nacho solo, cerrando con rock and roll. Nos vamos. Gracias, Johnny, gracias, Flavia. Gracias, Vanina Montes. Nos reencontramos el próximo domingo con más buena vida, che. Chau. Nos fuimos con... que venga.